El podcast de Arcángel Clam. Pobres, somos todos pobres. Salvador Allende fue quien dijo: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y es esto lo que me ha impulsado al compartir por estos medios lo que pienso y hago. Hace no mucho tiempo he comenzado a mirar más, a ver más de lo que soy, lo que somos y cómo es que nos hace ser pueblo. Un pueblo que es, por lo que es, su historia. Y en este espacio quiero compartir inquietudes, preguntas, reflexiones acerca de todo eso, del pueblo que somos. Y me parece que para llegar a algún lado, primero hay que arrancar por el principio. ¿Qué somos antes que nada? La respuesta es alguien, un alguien que tiene una condición, ser humano. Y ofreciendo una realidad para responder a esa pregunta, hoy en Latinoamérica hay 208 millones de pobres. Ahora se me ocurre preguntar, ¿dónde está nuestra humanidad? Y digo, nuestra porque todos somos seres humanos, pero por él, como vivimos, no sé si todos tienen la condición de ser alguien. Hablamos de hambre, de muerte, enfermedad, pobreza, como un simple dolor de cabeza, o peor aún, como un simple dato. Nos llenamos la boca y los oídos, también la conciencia y la inconsciencia, con cosas como que Alemania es nazi, Estados Unidos es Superman, etcétera, etcétera. Demonizamos y santificamos a naciones, y eso es grave, muy grave. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de nuestra condición, de lo que somos, seres humanos. Incompletos, insatisfechos, inacabados, egoístas, que buscamos cuanta cuota de poder exista, cuanta migaja de poder encontremos, cuánto podamos sacarle al otro, al prójimo, sin perder tiempo en mirar siquiera quién es. La idea de reflexión no es hacer un pedido de justicia, sino que pasa por algo mucho más simple, y por eso es complicado. Ser porque al olvidarnos de nuestra condición, de lo que somos, sin darnos cuenta, o si nos hacemos esclavos, nos perdemos y le quitamos al de al lado la libertad de ser. Porque hacer mención del número de pobres que viven en Latinoamérica no es una proclama marxista. Pasa por ver cómo somos responsables de ello, por ser pobres nosotros también, pobres de libertad, de ser y de dejar ser a los demás. ¿Somos libres? Es muy poco probable que así sea. Estamos llenos de prejuicios, de condicionamientos, de mandatos paternos y sociales que nos hacen ser de una forma. Tienes que ir al colegio, estudiar, casarte, tener hijos y... bueno, un montón de cosas. Y ser libre a grandes rasgos es poder elegir. Otro ejemplo, los medios de comunicación son fines. Es muy triste e incluso lastimoso que la libre opinión sea un fin político. ¿Podemos elegir entonces? ¿Los 208 millones de pobres en Latinoamérica pueden elegir? ¿Y por qué no somos libres? Creo que una de las tantas razones, y una muy fuerte, es que no conocemos. No nos preocupamos por conocer, buscar la verdad en nuestras vidas. Ya no conocemos cómo, cuando éramos chicos, andábamos todo el día encima de los más grandes preguntándoles: ¿por qué el cielo es azul? ¿Para qué sirven las Bruselas? ¿Por qué las estrellas brillan? ¿Y el sol? ¿Por qué cuando la gente es grande tiene feo olor? No buscamos comprender, comprendemos comprenderlo. Tenemos la actitud de aceptar en nuestra vida, pero de una forma negativa. Aceptamos con resignación, con muerte. ¿Cómo es eso? Aceptamos la destrucción, la división, la separación, la muerte, el hambre, la enfermedad, la pobreza, la exclusión social. Y no hacemos nada porque no se puede. Y ahí está la resignación y nuestra propia muerte. Si existe una aceptación negativa, ¿existe una positiva? Y sí, todo pasa por no aceptar lo que nos pasa, sino lo que soy, lo que es y lo que somos. Solo desde ahí vamos a poder construir a partir de una libertad auténtica. Proximidad.blogspot.com. Y con este texto le doy la bienvenida al último podcast del año. Take the queen. She ain't no human being. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable, por ser este un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento, debido a que el contenido no es apto para niños. Se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que pare este audio. ¡Cierre la puerta! ¡Corra! Muchas gracias. Agradezco los audios prestados del podcast de Combustible. Visiten el blog combustore.tk y apoyen con una camiseta a la causa. Mayor información en combustore.wordpress.com. Hola amigos y amigas, y usted, usuario de redes sociales que descargó esto porque le envío un mensaje. Antes que nada, muchas gracias por su descarga, y después de desearle las mejores fiestas de Navidad y Año Nuevo, comencemos. Mucho se ha rumorado que el 21 de diciembre se acaba el mundo. Vemos a personas preparándose para el final, otras corriendo por la calle gritando: Homero, ¿por qué se transformó de ebrio en monje loco? Fue muy raro, Kent. ¡Es el fin del mundo! ¡Dios los ama y va a matarlo! Vemos a los católicos asistiendo a las iglesias a confesarse, a los más listos aprovechando la rumorología para poder hacer negocio con los más ignorantes. Y de hecho, yo no sé qué credibilidad pueda tener CNN cuando manda a llamar al brujo mayor para que opine sobre el fin del mundo. Antonio Vázquez Alba, conocido como el brujo mayor, un gusto tenerlo. ¿Cuál es lo que piensa sobre todo este tema? ¿Es el fin del mundo mañana? Definitivamente no. Pero pues, en fin, otros solo se dedican a difundir el pánico. Se van a morir todos, se van a morir todos. La verdad es que todo esto comenzó con las profecías de los mayas, que un día mientras estaban haciendo un calendario pasó algo más o menos así. Está buena, mi estimado Alok. Está muy buena esta plantita que crece aquí en estos lares. Está buena la hierba, Catum 17. Fíjate que es cosecha Conejo 3, bolita 12. Ese año llovió mucho, por acá. Oye, mira, ahorita que estamos aquí haciendo el calendario, ¿ya viste? Allá viene otra estrella. Ah, cabrón, sí es cierto, güey. Déjame y la marco aquí en la piedra. Mira, según mis predicciones así. Pa' mí que... Apúntale ahí. Espérame, Catún, te falta ahí en los apuntes un pajarito en medio y una hojita. Esa es como la que nos estamos sumando. Sí, bueno, entonces aquí lo voy a apuntar. ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Con mayúsculas. Bueno, entonces este día, palito, bolita, cruz. A ver, háblale a Chimo el Popoca porque ya se me acabó aquí la piedra. ¡Chimo! ¡Chimo! ¡Ven, güey! ¡Chimo, ándale! ¿Qué pasó, pendejo tú? ¿Sabes? Se llama Alok, no se llama pendejo tú. Oye, pues ya no podemos seguir haciendo el calendario, ya no hay piedras. Tráete otra de esas piedrillas que te traes siempre. Oye, güey, pues las piedras ya las traigo en el riñón, güey. No mames, güey, ¿cómo que quieren otra? Ya me traen hasta la chingada. Hace 10 años les traje una pinche piedra redonda. No mames, güey, poco ya la llenaron. Era un chingo de espacio. Espérate, güey, es que... No, estás pinche hueco, tú tráetela tú, güey. Ya esto hasta la chingada. ¿Y ahora cómo vergas le hacemos con el pinche calendario, güey? Pues ya no hay piedras. No, pues ¿sabes qué? Pues ahí lo dejamos. Total, ya nos chingamos a los egipcios. Además, no creo que esto traiga consecuencias en un futuro, güey. Ya vamos bien adelantados. Ya vamos por el 2012. Bueno, pero como es en este podcast, no podemos permitir que se difunda el pánico, pues hay otras cosas más importantes para el país que esto, como vigilar la reforma educativa, el hecho de que murieran 24 personas, entre ellas 9 custodios y 14 reos en la ciudad de Durango, el risorio aumento de menos de 2 pesos con 50 centavos, los diputados y legisladores mexicanos aumentando el salario para sumar 12 mil millones de pesos, de los cuales poco más de la mitad corresponden solo a la Cámara de Diputados, y la sentencia de culpabilidad de los 18 detenidos en Nicaragua, que aseguraban ser empleados de Televisa, mientras se liberaron a 54 personas detenidas tras la represión del 1 de diciembre, y quedan 14 personas presas, e internacionalmente los conflictos en Gaza, donde murieron cientos de familias, entre ellas niños, mientras que Obama se lamenta por la terrible muerte de 20 niños en Connecticut. Entre otras noticias contrastantes que están pasando, y es necesario prestarles más atención, aunado a un mal mayor que veo yo que viene, y nadie me hace caso, y los conspiradores ahora juran que no es nada, y yo soy el loco, yo soy el loco. Una crisis económica para finales de enero. ¡Lo va a requerir haciendo todos! Ok, ya me calmé. Bueno, ante tantos rumores y ver que hasta en China comenzaron a arrestar civiles por difundir rumores respecto al fin del mundo, aunado a los rumores en todo el mundo, y las fotos en Facebook donde anda Godzilla de fiesta con la llama de que dice hola, ¿qué hace? Y de personas que más que esperar el final solo esperan una salida mágica a todos sus problemas, y es por eso que es tan conveniente que esto termine, pues... Para mañana lo que puedas hacer hoy, o nunca lo harás. Antes de que se acabe el mundo, Radioactivo te aconseja: 1. Pide dinero prestado. Al fin, si no se acaba el mundo, por lo menos te pasas los días muy chidos. 2. Ten sexo promiscuo con quienes siempre quisiste. Si puedes, firma tabú 8. Si pescas alguna enfermedad venérea, piensa que cuando comiencen a presentarse los primeros síntomas, será demasiado tarde. 3. Apuesta cantidades exorbitantes de dinero a que no se acabe el mundo. Si se acaba, ya te chingaste el gasto. No va a haber quien te cobre. 4. Vende velas con la figura de algún precandidato a la presidencia y diles que si se acaba el mundo, que sea de madrazo. Digo, para no sentir gacho, o de la Bastida, o de Fox, o del que sea. 5. Radioactivo presenta el adiós a Magneto y el adiós a Mercurio y el adiós a Ricky Martin. Yo soy Ricky Martin. Y a la vida loca y a la vida misma. Y es que este año no habrá Guadalupe Reyes, no habrá Día de la Independencia, no habrá otro Brasil-México, no habrá más fraudes electorales. Vaya, ¿no? No habrá políticos corruptos, no habrá Televisa, no habrá TV Azteca, no habrá más paro en la UNAM. Ahí va un silencio, ahí va un silencio, ahí va un silencio. De hecho, no habrá Radioactivo. Bienvenidos a su espacio de opinión. Comentemos la noticia. Con su presentador Roberto Buenrostro y su analista político Dr. Peato. Buenas noches, doctor. ¿Usted qué opina de que se acabe el mundo? Antes de continuar con otra cosa, vamos a tratar un asunto que me parece muy importante, y es la privacidad en las redes sociales. En las redes sociales, y gracias a que las personas creen tener una opinión informada, se viola uno de los principios máximos de la política que muchos creen conocer. Y es una regla que viene desde antes que describiera Mario Puzo en El Padrino. Nunca dejes que tus adversarios sepan lo que estás pensando. Y quizás tú no sepas quién es el enemigo o si existe quizás, pero mientras tanto tú ya desnudaste y plasmaste todo tu ser en una red social. Quizás no se trata mucho de espionaje, pero algunas empresas utilizan los contenidos que manejas y lo que ves para manejar publicidad, y eso vale mucho dinero. Yo entiendo la necesidad de atención que estamos supliendo por la inseguridad, por falta de contacto humano o por lo que tú quieras, pero solamente déjame recordarte que en tiempos pasados, las personas encargadas de recabar inteligencia, agencias federales, investigadores privados, etc., gastaban millones en sistemas de rastreo, vigilancia y espionaje. No es tu caso, o quizás sí. Hoy solo falta hacer uso de una red social y conocer el nombre de la persona para acceder a miles de datos. Los ahora novedosos smartphones hacen lo mismo. Intencionalmente o no, dejan disponibles millones de datos útiles para empresas de consumo, agencias de investigación y usuarios malintencionados. Aún así todo el mundo los quiere tener y los exige como regalo de Navidad, incluso los niños. ¡Feliz Navidad! Es necesario conocer los contratos y condiciones de servicio de todos y cada uno de los dispositivos móviles y revisar los términos y exigir que se proteja nuestra información. Incluso muchos dispositivos bajo el pretexto de desarrollo y mejora de las aplicaciones que usan, utilizan nuestros datos también. Además, tenemos que hablar con nuestros hijos y enseñarles a proteger sus datos personales. La entidad que está encargada de proteger la información es el IFAI, www.ifai.org.mx. No me voy a cansar de repetirlo, yo soy una persona normal, no doy mi cara por mi necesidad de privacidad. Aún así no me pienso escudar en esa privacidad, ni en mi derecho a tenerla virtual o públicamente, para hacerle a usted o a su familia o empresa algo malo. Para mi ver, es muy impresionante la cantidad de información que le estamos regalando a todos esos grupos de personas. Incluso es bueno que entre los usuarios se adviertan sobre grupos de pederastas o delincuentes virtuales, y de hecho planeo hacer un podcast donde informe sobre todos estos. De hecho, en internet se han denunciado que gracias a los espionajes cibernéticos que mantienen las autoridades en los chats del Facebook y mensajes privados del Twitter, se han logrado la detención de pederastas y ciberdelincuentes. Las noticias más importantes del mundo de la tecnología hoy tienen que ver con las redes sociales, específicamente con Facebook. Y es que un reporte de Reuters, en la cual dio a conocer que gracias a Facebook se pudo localizar y atrapar a un pederasta, levantó mucha polémica justo en las redes sociales. Y es que es un programa que tiene Facebook identificando y revisando chats privados de los usuarios. Si bien es para atrapar posibles pederastas, es un software que fue diseñado al analizar perfiles de pederastas ya convictos, de pederastas que encontraron, y de esta manera hacer todo un análisis de cómo les hablaban a sus víctimas, de las palabras que utilizaban. Ahora este programa busca automáticamente las palabras en chats privados, da una alerta. Fue así como Facebook le dijo a la policía de Miami y atraparon a este pederasta de 30 años que estaba ya a punto de abusar de una niña de 13 años, de hacer contacto con ella mediante Facebook. El punto es, si nada más están revisando a estos posibles pederastas o qué palabras son las que están buscando, y que además están viendo todos los chats privados, al menos en Estados Unidos, y más de 900 millones de usuarios, pues podríamos estar ahí simplemente expuestos a las oficinas de Facebook. Insisto, no está mal, sirvió para atrapar un pederasta, pero ¿hasta qué punto Facebook tiene derecho a estar viendo esos chats privados, esos mensajes privados, que al final del día tú les das permiso de ver o de no ver? Polémica por este servicio o por este sistema de Facebook, que insisto, está sirviendo para atrapar criminales, pero que en muchos despierta esa duda de hasta dónde son privados realmente nuestros datos. Aunque recuerdo que el dueño de un diario en Chiapas lo detuvieron por cargos como poseer pornografía infantil, debido a que denunciaba gastos del gobierno de esa entidad. Pero mientras tanto, ¿no sería más sano que las personas dejaran de subir fotos y fotos y fotos de sus hijos y etiquetar a cuanta persona conozcan? ¿Y si tú tienes un grupo reducido de amigos, pero algunos no cuidan las imágenes que tú etiquetas? Y de hecho, y para que vean que no soy paranoico, déjame quito mi gorro de aluminio. A la hermana del fundador de Facebook le sacaron sus fotos a la luz pública, porque alguien etiquetó a otra persona y esta las hizo públicas. La hermana del fundador de Facebook, Randy Zuckerberg, ha experimentado estos días un pequeño problema en relación a la privacidad de la red social. Zuckerberg publicó una fotografía en su cuenta de Facebook y vio cómo hora más tarde esta foto había sido colgada por otra usuaria en Twitter. Esta usuaria había tenido acceso a la foto debido a que una de las hermanas de Randy Zuckerberg es su amiga en Facebook. La política de privacidad de la red social Facebook no convence a la mayoría de sus 1,000 millones de usuarios. La línea que separa los contenidos públicos y privados a veces no está muy clara, y en muchas ocasiones los usuarios no están muy conformes con lo que Facebook establece en esas políticas. ¿Cómo la ve? Lo más recomendable es que usted deje de subir fotos y fotos de sus hijos y de su familia, o busque una forma más privada de hacerlo, y de pasada, dejar de subir fotos de comida que no sé por qué me harta de verlas a diario. Y es que el Twitter es un tema completo por sí solo. Los creadores de dicha red social han creado un mundo aparte en el mismo mundo donde nosotros sobrevivimos. Todas las opiniones, críticas, puntos de vista y chaquetas mentales de todo tipo de personas se encuentran en esta madre, mágica e inimaginablemente. Si tratáramos de describir en pocas palabras Twitter, sería que hablamos de un super chat público donde cualquier güey con una base de conocimiento popular puede llegar a ser la estrella cibernética del momento. Y si hablamos de su rival social en turno, el señor Facebook, hablamos de otro entorno más amplio, hostil, extraño y repugnante, y un lugar súper enviciante, uno de los más enviciantes de todo el internet entero. Espacio que contiene y hospeda a las especies humanas más exuberantes, plásticas y cachondas que podrías encontrar y visualizar en el mundo entero. Y después de sacar al tema a estas dos grandes, pero no por eso mejores páginas de internet con el mayor flujo de usuarios activos, me llega a la mente un pensamiento acerca de un suceso muy común y que se da gracias a estas ondas. Me refiero a las personas que dejan de ser lo que son verdaderamente para mostrar falsamente un perfil nada fiel a ellos mismos. Personas que optan por refugiarse en estos espacios para convertirse en ese galán o muchacha pícara que siempre han deseado ser, pero nunca tuvieron el valor para arriesgarse o cumplir sus propios deseos. Personas que gracias a esa foto tomada en ese perfil exacto que los muestra perfectos ante los ojos de otros usuarios, creadores de comentarios amorosos, cachondos o insinuantes sobre la pasión que jamás existió. Tal vez su único e inocente fin es el de crear lazos de amistad que tal vez tristemente no han tenido el placer de construir. Y me pregunto, ¿en qué momento nos convertimos en esos esclavos de esta falsa atención que recibimos en estos fríos, huecos y deprimentes sitios? Dependencia a un ciberafecto de personas que tal vez no son lo que aparentan ser en realidad, o que tal vez nunca llegaremos a conocer en verdad. Pero, ¿y cuando la situación es al contrario de esto? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con la realidad de las personas? La verdadera esencia de su ser plasmados en pensamientos escritos por su verdadera forma de mirar la vida. Y la neta es que en lo personal es algo a lo que se podría asociar mi forma de ser. Me es difícil representar mis ideales, críticas y opiniones en mi realidad, y por eso me es más simple tomar la salida fácil de desahogarme en este espacio social. Y es algo muy presente. Personas con un pensamiento revolucionario, inteligente y profundo lo aprisionan en ellos mismos por la vergüenza y el miedo a liberarlo y expresarlo en su comunidad o sociedad o entre su propio círculo de amigos. Nos limitamos a nosotros mismos, nos censuramos y dañamos como seres vivos libres, con la facultad de compartir nuestro lema de existencia hacia las demás personas. Porque en verdad, ¿qué chingado nos pasa? Somos afortunados de contar con una considerable libertad. ¿Cuántas mentes con un gran potencial, con conocimientos presumibles y admirables, se esconden detrás de ese compa tuyo que físicamente y en su forma de ser aparentan todo lo contrario? Personas que cuentan con la solución a muchas respuestas que intrigan nuestro mundo, propuestas y visiones triunfadoras, genios natos o apasionados por esa arma tan poderosa con la que contamos, que es la lectura, que gracias a ello han ganado un conocimiento impresionante. Y todo esto, desgraciadamente, erradicado gracias a una baja autoestima o vergüenza de mostrarse como son en realidad ante los demás, y muchas veces por el hecho de que tenemos miedo de lo que puedan pensar sobre nosotros mismos las demás personas, siendo que en realidad no vale la pena aprisionarse por estas personas porque nunca apreciarán en verdad a otro ser vivo. Las redes sociales no son sustitutas del medio de comunicación que tenemos nosotros mismos, ese medio maravilloso y perfecto por excelencia que es el recurso del habla, palabras formadas por nuestras cuerdas vocales, para compartirlas con otra persona, en vivo, no virtualmente, no esa forma cómoda y vacía de emociones. Tenemos una vida rica en experiencias infinitas, diversidad en colores, olores y formas, una vida que analizándola de algún punto determinado, es corta, es nada comparada con lo que espera que hagamos con ella. La vida maravillosa es real, se siente, se toca, se prueba, se desmadra y llora, gritas y callas. La vida no es solo teclear, publicar, compartir y retuitear. La vida es besar, abrazar, golpear, coger y aplastar. Las pinches redes sociales son un juego más en nuestras vidas. No llores por ellas, no vale absolutamente la pena. Hola, ¿y tú por qué estás aquí? Estaba corriendo la bicicleta que me amaneció por Navidad, cuando sentí que algo me golpeaba la cabeza. ¿Y tú? Estaba dormido en casa, cuando de repente solo escuché una sirena. ¿Y crees que vayamos a estar bien? Mamá siempre decía que los niños buenos vamos al cielo. Cada año, cientos de niños y personas son heridas por balas que caen después de haber sido disparadas al aire. Accionar armas de fuego en Navidad y Año Nuevo es un acto ilegal e irresponsable que ha provocado serias lesiones y ha costado la vida y la felicidad de miles de seres humanos. Muchas veces después de pasar días de agonía en un hospital. ¿Eso quieres para tus hijos? Evitando esta práctica y haciendo conciencia en las personas que conozcas, podrías salvar una vida. No dispares al aire. Piensa en tus hermanos y en las víctimas que han fallecido. Piensa que al disparar al aire, estás poniendo en riesgo la vida de seres inocentes. Menos balas, más abrazos. El podcast de Arcángel Clam. En otros temas, en México continúan las manifestaciones por la liberación de 14 jóvenes detenidos durante los disturbios del 1 de diciembre pasado. Recordamos, ese fue el día en que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia del país. Estos jóvenes exigen modificaciones al Código Penal del Distrito Federal. Eduardo Martínez nos explica por qué. Integrantes del movimiento juvenil Yo Soy 132 exigieron una vez más la inmediata liberación de sus compañeros. Sus detenciones, aseguran, fueron arbitrarias. Son 14 los que permanecen encarcelados. Les acusan de ataques a la paz pública, un delito equiparable al de terrorismo y por el cual podrían purgar una pena de entre 5 y 30 años de prisión. Marcharon por las principales calles del centro histórico para exigir la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Al no ser claro, permite la criminalización de la juventud, de la protesta social y de ciertos perfiles físicos y socioeconómicos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la facultad de derogar el artículo 362 y cumplir su obligación en defensa de los derechos humanos. Los propios diputados admiten que existen riesgos en la aplicación de ese artículo. Organismos internacionales han señalado en reiteradas ocasiones que en virtud de las penas que mantiene el 362, en virtud de tratarse de un tema tan abstracto como atentar contra la paz pública, esto nos lleva a dudar que no sea violatorio de los derechos humanos. Y es precisamente la razón por la cual los otros 14 compañeros siguen presos. Se espera que en los próximos días los legisladores decidan sobre modificar o no el marco jurídico de la capital. Entre tanto, quienes hoy se manifiestan aseguran que continuarán dando la batalla por sus compañeros presos. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Sobre la detención y represión del 1 de diciembre, había hecho un podcast de más de una hora al respecto, pero actualmente solo me voy a concentrar en dos hechos importantes: el porqué de la detención o qué pasó ese día, y el estado de las personas que aún quedan detenidas por los hechos. Aquí no voy a victimizar a nadie ni voy a denunciar a mártires o cualquier tontería que hagan en otros medios. Varias personas estuvieron sacando fotos relacionadas a grupos anarquistas. Incluso se ha reconocido el papel neurálgico de todos los que grabaron y tomaron fotografías para encontrar la verdad del asunto. Hasta el día de hoy se sabe que muchos de estos grupos estuvieron infiltrados por agentes externos a las marchas y manifestaciones. Otros creen que no fueron infiltrados, pues las personas que asisten a marchas se conocen entre sí. Más ejemplos de protestas reventadas tenemos desde el año del 56, el 68, el 71 y hasta nuestros tiempos. El chico de Anatema Podcast me platicó que le estuvo entrevistando a amigos de Morena y del Yo Soy 132, y aquí van a criticar mis fuentes bien informadas. Pero pues, si un diario dice que cuando juega el Chicharito baja los niveles de delincuencia porque un policía se lo dijo a un corresponsal, pues yo también puedo, ¿no? Él me platicó lo siguiente: los ultras se concentraron en la esquina norte de Eduardo Molina, ahí en donde las fotos muestran un camión de basura contra el cerco, y que muchos medios de derecha y muchas personas retuitearon y compartieron en Facebook. Después de eso se armó la grande, primero contra los granaderos y luego contra los del civil. Durante esto los granaderos empujaron a los manifestantes hasta Lecumberri, calle que por cierto ya estaba cerrada, o sea, los acorralaron. y ahí detuvieron a varios de manera muy violenta. Los manifestantes comenzaron a atacar los granaderos con petardos y usaban como bazucas de PVC. En esa batalla fue donde lesionaron a varios y donde se reporta que iba caminando Juan Osorio Francisco Cuy Kendall. Un video muestra que un granadero le dispara con una bala de goma. Otras fuentes siguen señalando que le hirió un petardo de los radicales. Todo esto sucedía mientras hablaba Ricardo Monreal Ávila en el Senado. Fue tanta la desinformación en el momento que decían que habían matado a Cuy Kendall y una persona anunciaba que había sido el primer muerto del gobierno de Peña Nieto. Después se confirmaría que estaba muy herido. Esto de decir que había muerto fue debido a la gravedad de la herida en la cabeza, por la cual sigue en coma inducido esperando que sus heridas sanen, lo cual le dejará daños de por vida ya que tiene lesionado el cerebro. La mayoría de los 132 estaban en la esquina opuesta. Sobre el Congreso, casi todos los del desmadre venían de la acampada revolución. Entonces, y aquí viene lo bueno, resalta que venía el contingente de los 132 que estaba sobre el Congreso. Estos venían de una marcha pacífica, siguiendo a Peña, hasta el Palacio Nacional. Intentaron ocupar el Zócalo. Para esto, el Zócalo estaba bloqueado o no sé, sí. Entonces el contingente decidió caminar hacia el Ángel de la Independencia. Entonces sucedió un hecho muy parecido al de los conflictos que iniciaron un movimiento del 68. Se da en este paso cuando los granaderos caen sobre una escuela secundaria que estaba en plena calma, cuando otra era en la que estaban los disturbios. Los policías llegaron y comenzaron a detener personas injustificadamente sobre la marcha de los 132 que caminaban hacia el Ángel de la Independencia. Mientras tanto, los ultras vestidos de civil se lanzaron al centro histórico a destruir vidrios y causando los ya mencionados hasta el cansancio 1.127 millones de pesos en daños. Cuando la gente que estaba en el Ángel haciendo un evento con el peje se enteró de esto, lo dejaron solo. El cuerpo de granaderos que llegó arrancó contra todos parejo, e imagino que muchos piensan, pues ¿qué haces allí, güey? Yo no creo que todos los que están detenidos en el reclusorio o que estaban pues ya fueron liberados algunos, que también es sorprendente la velocidad con la que pasaron al reclusorio, sean parte de los inconformes. Le hace inconformes, no anarquistas o vándalos, pues hay muchas voces declarando que eran maestros, estudiantes destacados y personas que solo circulaban por ahí. Hasta un bolero se llevaron. De hecho, me da risa un video donde la policía anda atrapando estudiantes cual pollos, al azar y sin siquiera fijarse nada. Incluso uno de los inconformes que fue detenido lo detuvieron solo por traer el pelo largo, y hay otro video que lo demuestra también. El saldo de los disturbios en la Ciudad de México fue de 105 personas lesionadas, de las cuales 29 personas requirieron atención hospitalaria. Me menciona el Checo que las personas que andan en los grupos de manifestaciones por lo general se conocen entre ellos. Por ejemplo, el Yo Soy 132 tiene una forma de defenderse de esto. Cuando una persona que acude a manifestaciones y marcha lanza un petardo o piedra, varios de ellos se forman a su alrededor y llaman a la policía. Y de hecho, tengo un amigo que es radical y se queja de esta forma de protesta pacífica. Mucha de ella está basada en el libro de Jim Sharp, de resistencia pacífica no violenta. Pero aún así, eso no salva de que los poros y los ultras se infiltraran desde adentro para poder lograr lo que ya conocemos. Hasta aquí lo que le contaron al chico que me contó a mí. Varios medios de comunicación, sobre todo en internet, advirtieron que en el operativo de seguridad que se implementó en el DF se omitió la presencia de grupos radicales anarquistas, tanto el de Bloque Negro, que es detectado en varias imágenes, como del Frente Magonista de Liberación Nacional, el cual horas después enviaría un comunicado y que ya no se sabe nada de él. Además de que no se advirtió a los comerciantes que mantuvieran sus locales cerrados. El operativo estimó a los manes de los movimientos Yo Soy 132 o de los habitantes de San Salvador Atenco, pero no de grupos radicales como el Internacional Bloque Negro, del cual hablaremos en un momento. El plan operativo también comprendía en el apartado de la coordinación recomendaciones a los encargados de negocios y locales para que cerraran sus puertas a fin de prevenir actos de vandalismo y robo, lo que en efecto terminó sucediendo. Cuando los agregaron al eje 1 norte, al eje central y a la avenida Juárez, los negocios se encontraban abiertos, porque no fueron alertados previamente por los uniformados. Más de 65 locales terminaron saqueados o destruidos, pues tampoco hubo policías que lo impidieran. ¿Y dónde estaban los policías? ¿A dónde fueron? Se hace mencionar mucho a los del Bloque Negro como un grupo de manifestación y no. El Bloque Negro es solo una estrategia que tiene más de 30 años de uso en manifestaciones y protestas en todo el mundo. Y aquí les vamos a leer un trozo de Wikipedia, aunque muchos dicen que no es una fuente confiable. Dice así: un Bloque Negro es una táctica de manifestación donde sus participantes llevan ropa negra, pasamontañas u otro tipo de máscaras, casco de motocicleta, botas y a veces escudos. La ropa es utilizada para evitar ser identificado por las autoridades y teóricamente para parecer una sola masa unida, promover la solidaridad entre los participantes y crear una presencia revolucionaria. La táctica fue desarrollada en los años 1980 en Europa por activistas autonomistas en protestas antinucleares. En la actualidad esta táctica está asociada principalmente a movimientos anarquistas, autonomistas y fundamentalmente del movimiento antiglobalización presente en las manifestaciones que se desarrollan en diversas partes del mundo. Según algunos activistas que participan en los bloques negros, no utilizan la violencia contra personas, y si lo hacen son contra símbolos del poder político. Atendiendo a esta tesis, la agresión a personas que se da únicamente como forma de autodefensa, normalmente hacia la policía. En la actualidad existen bloques negros tanto violentos como no violentos. Mientras tanto, días después, Loret de Mola sacó en su página web una nota llamada "Pues ya se rompió el vidrio", donde declara que debido a los mismos testimonios recabados en video y fotografía, habían sido detenidas 69 personas por los disturbios, para lo cual López Obrador le contestaría directamente en Twitter, desencadenando una pelea entre ambos personajes. No sé qué opinión tenga Loret de Mola después de que se liberaran los detenidos en su totalidad, unos por falta de pruebas y otros bajo fianza gracias a la Liga del 1 de diciembre, y la verdad, no me importa la opinión de ninguno de los dos. Bueno, además de dimes y diretes, y como necesitamos una fuente más confiable, escuchemos una nota de la revista Proceso, la cual está disponible desde www.proceso.com.mx, llamada "Los disturbios y el siniestro montaje del 1 de diciembre". Testimonio de quienes se vieron envueltos en la vorágine de violencia del sábado 1 en el centro de la ciudad y en las afueras del Palacio Legislativo, de sus abogados y hasta de un policía federal, recabados todos por Proceso, apuntan a dos hechos preocupantes: que aprovechando las protestas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, los enfrentamientos fueron montados con precisión por un grupo bien entrenado, armado y protegido por los uniformados, una suerte de reedición del Batallón Olimpia, y que muchos de los detenidos, durante y después de los disturbios, son solo chivos expiatorios, algunos de los cuales fueron brutalmente torturados. México, Distrito Federal. El operativo del 1 de diciembre que provocó el enfrentamiento en San Lázaro y en el Centro Histórico de la Ciudad de México se convirtió en un caso espinoso para las autoridades federales y locales, que deben determinar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de la actuación del grupo de choque infiltrado entre los manifestantes que protestaban por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Videos, fotografías y testimonios de estudiantes, maestros, artistas y abogados, y hasta el relato de un integrante de las fuerzas federales, coinciden en que una treintena de personas adiestradas y equipadas portaban botas y uniformes tipo militar, cascos, máscaras antigás, palos y bombas molotov, y que actuaron de manera coordinada para agredir a los cuerpos policíacos y manifestantes. Entre sus objetivos también estuvo el ataque a establecimientos comerciales, con el fin de causar daños económicos, pero sobre todo, para dar lugar a enfrentamientos y detenciones. Eran las 4 de la mañana del día 1 de diciembre. Integrante de la Asamblea Yo Soy 132 y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales llegaron al Monumento de la Revolución. 45 minutos después inicia la marcha hacia San Lázaro, narran los abogados de la Liga 1 de diciembre, formada espontáneamente para defender a los 69 detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, los cuales no cobraron ni un centavo durante toda la defensa de estas personas detenidas, y que lograron la libertad bajo fianza de las 14 personas que restaban. Basados en un video subido al sitio web emergenciamx.org y titulado 1DMX San Lázaro, y en otro llamado 1DMX Centro Histórico, analizan lo sucedido el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Ahí detectan al grupo de choque infiltrado entre los manifestantes. El abogado David Peña explica el video 1DMX San Lázaro. Entre consigna de va a caer, Peña Nieto va a caer, el contingente camina pacíficamente hasta San Lázaro. Entre los minutos 1.16 y 1.29 se aprecia a un grupo de jóvenes con el rostro cubierto con máscaras antigases, pañoletas, pasamontañas o cascos amarillos. Iban armados con improvisados escudos y palos. Entre ellos caminan hombres vestidos con traje de camuflaje. Tratan de pasar desapercibidos, sin embargo, destacan porque el resto de los manifestantes no portan el mismo equipo. En el minuto 4.29 se ve a dos jóvenes con casco amarillo lanzando una bomba molotov. A lo largo de la grabación se aprecia a varios de estos encapuchados atacando a los policías federales, apostados atrás de las vallas que resguardaban el Palacio Legislativo. Estos jóvenes que aparecen en el 1DMX San Lázaro como el grupo de choque se vuelven a apreciar en el video 1DMX Centro Histórico, sobre todo en el minuto 2.1. Nuevamente se alcanzan a ver los cascos amarillos. Los dos que en las tomas de la primera grabación aparecen vestidos con uniformes de camuflaje tipo militar, a su vez en una fotografía se ven golpeando a un civil a quien tratan de despojar una bicicleta. Estudiantes de la UNAM también se percataron de que había infiltrados. Al llegar a San Lázaro fuimos colocados por contingentes alrededor de la valla que rodeaba el Congreso. Como a las 6:15 de la mañana, algunos compañeros comenzaron a golpear las vallas y a aventar piedras hacia el lado interno del cerco resguardado por policías federales. Esto derivó en los primeros lanzamientos de gases lacrimógenos por parte de los federales. La frecuencia con la que se arrojaban los gases aumentaba. Los lacrimógenos fueron sustituidos por gas pimienta que lanzaban a varias decenas de metros de la valla. Narra Flora, una de las participantes en la manifestación. La represión se agudizó. Los federales nos disparaban con balas de goma y agua a presión, provocando heridas graves a más compañeros. De nuestro contingente nadie llevaba armas ofensivas de ningún tipo. Solo nos dimos a la tarea de repartir gasas con vinagre y rociar con refresco de cola el rostro de quien resultaba afectado por los gases. De las 6:40 de la mañana a las 11:45 horas, esta tarea fue desempeñada por varios jóvenes, entre ellos Rafael Adrián Romero Escalante, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, uno de los detenidos. Integrante del movimiento Yo Soy 132, narran que entre las 8 de la mañana a las 11 de la mañana, efectivos del Estado Mayor Presidencial que estaban en el puente que conecta la salida de la Tapo con San Lázaro, comenzaron a disparar balas de goma y gas lacrimógeno contra un segundo contingente que desde la estación del metro Moctezuma, caminando pacíficamente, se acercaba al Palacio Legislativo. Había individuos vestidos de civil fuertemente armados y encapuchados detrás de las vallas, e incluso hay varias fotos que estuvieron circulando por Facebook donde se demuestra. Un número importante vestía pantalón khaki, playera negra y un guante negro, además de otros con vestimenta civil, a quienes después identificamos dentro de los contingentes. En este tiempo fueron heridos de gravedad Juan Francisco Cuy Kendall, profesor de Limba, y José Uriel Díaz. De acuerdo con la versión de uno de los contingentes que partió de San Lázaro hacia el Zócalo, el último grupo abandonó las inmediaciones del Palacio Legislativo a las 12:15 horas. Cuando nos aproximamos a Bellas Artes, el contingente fue perseguido como por 200 granaderos, que en pocos minutos se duplicaron. Las barricadas se crearon esperando contener las detenciones y la ofensiva desplegada por la policía capitalina y elementos vestidos de civiles. En esos momentos se notó la presencia de individuos a los que se les ha declarado como infiltrados por su evidente acción provocativa, ofensiva y desorganizadora. Ellos no fueron reconocidos por ninguna de las organizaciones y no fueron detenidos a pesar de que se contaban con elementos distintivos. Hasta aquí la nota de proceso.com.mx. En otra nota de la misma página de Proceso, el día 6 de diciembre, se declararía que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó esta mañana su informe sobre la participación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal durante los actos de protesta del 1 de diciembre pasado. En el documento, el organismo concluye que 3 manifestantes habrían sufrido choques eléctricos y uno más tormentos físicos graves. La policía, advierte la comisión, detuvo por igual observadores que a personas que se manifestaban pacíficamente. Entre quienes fueron privados de su libertad se encuentra también un bolero y representantes de medios de comunicación. Uno de los detenidos sufrió golpes en los genitales, así como choques eléctricos en las piernas. Además, los agentes policiales lo desnudaron, le tomaron fotos y le pegaron en las costillas. Otro de los manifestantes detenidos en las inmediaciones del Monumento a la Revolución fue golpeado en el piso de un estacionamiento. Posteriormente, uno de los agentes tocó sus genitales mientras el resto lo escupió. Aparte, 15 jóvenes fueron trasladados a la Agencia 50 del Ministerio Público por ejecutar actos de teatro frente a un grupo de policías que los mantenían retenidos. También fue detenida una peligrosa mujer de 52 años y su nuera mientras realizaban compras en una tienda departamental del Centro Histórico. Por lo pronto, aquí les dejo un audio que me envió mi amiga Jules, y ahorita volvemos para comentar la nota. ¿Qué opinas de la violencia en la Ciudad de México en torno a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México el 1 de diciembre del 2012? Esa es la pregunta que he hecho reiteradamente a cuanta persona me da la oportunidad de espetarla. Diversas son las respuestas. Es el resultado del discurso de odio de AMLO. Estos pseudoestudiantes son en realidad unos vándalos. ¿Qué esperaban? ¿Cómo querían ser recibidos? Firman indignados algunos. Unos más se atreven a acusar a los estudiantes de inconscientes. Pues, si sabían lo que les esperaba, ¿qué hacían en San Lázaro o en el Centro Histórico? ¿Quién les manda? Dicen. Otros reprueban completamente la represión del gobierno y las agresiones policíacas. Uno que otro despistado, un poco más vale madres diría yo, no tienen una respuesta, pues la final de food, alguna pelea de box o la muerte de tal cantantilla desviaron su atención. Pocos, ninguno en realidad, fueron capaces de pasar de estas afirmaciones a al menos un mínimo intento por explicar cuál es la importancia de tal evento. Agreguémosle a ello el desdén con el que el tema era abordado. ¿Cómo cambia la percepción de un evento dependiendo del día y la cobertura televisiva que tenga? En redes sociales la realidad no fue muy distinta. El show del 1 de diciembre duró exactamente hasta que la final de fútbol apareció en escena. Discutir la sospechosa coincidencia de esta final y la toma de protesta está por demás. Sin embargo, no deja de ser indignante la forma en la que se configura a través de la información de estos intermediarios el discurso oficial. Me llaman la atención las explicaciones que cada uno construye en su cabeza con información tendenciosa, parcial, malinterpretada, incongruente, a todas luces manipulada o previamente procesada por un tercero con una intención política detrás, por demás evidente, y a quien no le cuestiona la viabilidad de sus dichos. Justo aquí es donde podemos medir el alcance de los medios de comunicación y la importancia que tienen para diseñar una percepción en la sociedad del gobierno, de los grupos de resistencia, del uso de la fuerza pública, del uso de la violencia insurgente, de la legitimidad del poder, de los alcances y límites de las protestas como medio de cambio social y del propio papel de la sociedad civil como agente político activo. Ese discurso oficial que mostraba vándalos agrediendo a la pobre policía que, como honrosa pared, bloqueaba su paso a San Lázaro o al centro histórico sin responder ninguna de las agresiones, tiene la finalidad de legitimar y sustentar no solo el uso de la fuerza, también disposiciones gubernamentales que pretenden lograr o procurar el bien común. Entiéndase por bien común lo que el gobierno en turno quiera entender. Visto así, el discurso difundido por los medios de comunicación no solo justifica la violencia policial del 1 de diciembre y la despoja de sus atributos negativos, sino que además justificaría las demás incursiones policiales en protestas futuras con el fin de conservar el orden y la paz pública. Es el ya clásico jueguito del discurso del miedo. Fácil. Sociedad, ¿no estás de acuerdo con alguna iniciativa que pretendo aprobar? Te siembro miedo para que tú misma me ruegues que la apruebe. En ese intento por difundir el miedo social aparecen necesariamente los culpables. Aquellos villanos del lado oscuro que pretenden dividir a la pobre sociedad. Así, en la memoria colectiva retumba una frase trillada, expuesta hasta el cansancio por el PAN y el PRI en las elecciones pasadas: al diablo las instituciones. ¿Curioso? No. Más bien hipócrita y cínico es el hecho de que aquellos que culpan a uno solo no recuerden que ese discurso de miedo lo difundieron todos. Que esa división de la que tanto se quejan es el resultado de sus ambiciones políticas. Gracias a nuestra pobre memoria histórica y nuestra limitada capacidad de retener y procesar información importante, es fácil que andemos como merolicos repitiendo las frases estúpidas de los pseudoperiodistas que tienen fama pública. ¿Para qué ir más allá si ellos ya lo dijeron todo? Además de los malos del cuento, el descrédito de aquellos que manifestaron su inconformidad aparece en escena como una forma de justificar la desidia. ¿Para qué van si ya saben lo que les espera? O, dicho de otro modo, pues ¿para qué intentan algo si siempre es lo mismo? Como siempre, es preferible desacreditar el trabajo de otros antes de reconocer nuestras fallas u omisiones. La descalificación siempre será más cómoda y fácil que informarnos, que hacer un pequeño esfuerzo para acercarnos a esos grupos, escucharlos y generar una opinión, y no una mera repetición de información. En fin, la descalificación, basada en la ignorancia, es el mejor caldo de cultivo para el discurso oficial. Pero cuidado, no solo el discurso oficial se favorece de estos argumentillos mediocres. Tanto él como el discurso insurgente suelen despojar de atributos negativos su violencia y condenar la de los otros. Es decir, los dos buscan villanos en sus oponentes y tienden, con tal finalidad, a exagerar, malinterpretar o mentir respecto al actuar del rival. El miedo no es una herramienta exclusiva del discurso oficial, pues los rebeldes, muy entre comillas, también lo usan para modificar la percepción de la gente. Ellos también necesitan héroes, necesitan sacrificados que muestren al público no solo la violencia y crueldad del otro, también su valor y honor. El discurso insurgente hace lo propio adjudicándose la bandera de resistencia de los sometidos, oprimidos o marginados contra un sistema opresor. Es así como se valora el prístino actuar de los manifestantes, víctimas de la represión, a quienes pareciera que por arte de magia les aparecieron mochilas en la espalda con bombas molotov, piedras y palos. Algunos dicen que fueron grupos de choque y que los estudiantes pecaron de inocentes al no medir esta posibilidad tras el regreso del PRI. Si aceptamos este argumento, tendríamos también que reconocer varias cosas. Primero, las viejas tácticas del PRI han regresado a la escena política y siguen siendo funcionales. Segundo, efectivamente, los manifestantes pecaron de inocentes. ¿Acaso 12 años de gobiernos panistas borraron su memoria histórica de todas las anomalías y los atropellos de los gobiernos priistas? Tercero, el anonimato en el que seguirán un número considerable de organizaciones radicales a las que no les interesa si Peña es presidente legítimo o no. Ni mucho menos la lucha de los jóvenes, pues sus intereses son más inmediatos o están vendidos a pequeños grupos de poder que no pretenden un cambio en México, sino solo la mera negociación del poder político. Cuarto, ¿cuál es la utilidad real de las manifestaciones? Hasta ahora es la única forma de protesta ampliamente usada por los grupos inconformes. Sin embargo, haciendo un balance general, ¿cuál ha sido su efectividad? ¿Es la única forma de exigir un cambio? ¿Debemos quedarnos únicamente en esa forma de organización social? O, más claro, ¿hasta cuándo nos vamos a limitar a esta forma de expresión y dejaremos que una serie de gandallas pendejos usen nuestra bandera para limpiarse los zapatos? Nuestra etapa de rebelión solo se ha mantenido en la queja constante y recurrente. ¿Pero cuándo pasaremos a la acción? A una acción organizada, pensada y consciente, con miras a futuro. ¿Cuándo haremos de esta acción un proyecto funcional a largo plazo y no un medio para quitar a una u otra autoridad? ¿Cuándo entenderemos que un sistema corrupto no se sanea con la destitución, muerte o expulsión del presidente? ¿O que el mundo no cambia si expongo en las redes sociales mi mediana idea de lo que está pasando sin hacer nada para cambiarme a mí mismo? ¿Cuándo nos haremos responsables de nosotros mismos? Así las cosas, los saluda la Yuri. Bye, desintegrados. Usaron cacerolas, cucharas y sartenes para hacerse oír. Miembros del movimiento Yo Soy 132 y familiares de las personas detenidas desde el 1 de diciembre exigieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que derogue el artículo del Código Penal que castiga los llamados delitos contra la paz pública. Se presta mucho a la interpretación, entonces ¿quién interpreta? ¿Quién es el que viene a alterar la paz pública? ¿Acaso estamos nosotros alterando la paz pública ahorita? Y fue ese apartado, el número 362, el que se utilizó para detener a 105 personas el día de investidura del presidente Enrique Peña Nieto. La mayoría fue liberada porque no se probó su participación en actos violentos, pero 13 hombres y una mujer siguen en la cárcel, como el profesor Enrique González. Ese día solamente iba de compras, iba a comprar un chip. Cuando ve la situación de este chavo que están golpeando, él interviene verbalmente para decirles que lo suelten. Esa intervención le costó el arresto. Lleva medio mes tras las rejas y podría ser condenado a unos 20 años de cárcel, al igual que el joven becario Carlos Miguel González, arrestado mientras... Es una injusticia, una arbitrariedad desde el momento que agarraron a los muchachos, que les pegaron, no les dieron sus derechos. Adentro del recinto, el bloque del Partido de la Revolución Democrática propuso derogar el polémico artículo. Un gobierno democrático no debe reprimir las libertades por las que tanto hemos luchado. Un gobierno democrático no debe equiparar las manifestaciones políticas con actos de terrorismo. El proyecto, que podría significar la libertad de los 14 presos, se turnó a comisión. Mientras tanto, y a pesar del coraje de muchos defensores de la derecha y opinadores de derecha en todos los medios de comunicación, y después de la liberación de 56 de los 70 inconformes, acusados de causar daños en el centro histórico y enfrentarse con los granaderos durante las protestas del cambio de poder el 1 de diciembre, se anuncia que la liberación de estas 14 personas se dará únicamente tras ser derogado el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal. Según animalpolitico.com, pese a las expectativas, la iniciativa para derogar el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal no fue votada en el pleno de la Asamblea Legislativa del DF, ALDF, este viernes. Cosas. Nosotros no vamos a convalidar la derogación del 362 porque nos parece que es otorgar un cheque en blanco al vandalismo de la Ciudad de México. Nos parece que no lo mereces tú como ciudadana, no lo merece... El doctor Mancera no merece que le generen una bomba de tiempo latente donde después no tenga herramientas jurídicas para poner orden cuando alguien se manifiesta en contra de cualquier precepto, idea o concepto. Y como no basta estar en contra de algo, nosotros no somos una fuerza política que siempre esté en contra de las cosas, somos una fuerza política que propone. Que el derogar el artículo 362 atenta directamente contra el concepto de seguridad humana, plasmado, por supuesto, en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mucho se ha hablado de este tema también como una agenda de respeto y restricto a los derechos humanos. Decirles que los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México tienen que ser respetados por encima de todas las cosas y nadie puede estar por encima de la ley. Familiares de los detenidos e integrantes del movimiento Yo Soy 132 acusaron que, a pesar de un acuerdo previo con el secretario del gobierno del GDF, Héctor Serrano, en el que se afirmaba que apoyarían la derogación del artículo 362 del Código Penal, los asambleístas afines a Mancera, Ebrard y la Nueva Izquierda no apoyaron el dictamen, por lo que fue retirado del orden del día para evitar la segura derrota que tendría en la votación. Así lo señalaron los miembros de la Liga de Abogados Democráticos, quienes llevan el caso de los detenidos y acompañan la negociación. Tras haber retirado el dictamen del orden del día, una comisión de familiares de los jóvenes detenidos ingresó al ALDF para una reunión con el coordinador de los asambleístas del PRD, Manuel Granados. Los familiares afirmaron que en la reunión con Granados solo pudieron obtener sus palabras para abrir otra mesa de negociación en la búsqueda de un mayor apoyo de los legisladores. Se espera que el dictamen que busca derogar el artículo 362 sea discutido y votado en el pleno de la ALDF el miércoles próximo. Mientras los familiares de los detenidos mantendrán una mesa de discusión, la derogación podría causar la libertad de los 14 presos del 1 de diciembre en el centro histórico de la Ciudad de México. Familiares de los detenidos y el movimiento Yo Soy 132 anunciaron una jornada de protestas para este sábado en el primer cuadro del DF y advirtieron que, de no conseguir ningún acuerdo para el próximo lunes, los jóvenes que se encuentran presos podrían iniciar una huelga de hambre acompañada por sus familiares. El artículo 362 fue reformado en el 2002 durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y en 10 años ha causado la detención de alrededor de 70 personas. Hasta aquí la nota de Animal Político. Hay que reconocer la labor de difusión y de compromiso que ha tenido la Liga de Abogados Democráticos, así como las brigadas de personas que se han dado a la tarea de liberar a los detenidos, de aportar testimonios en video, audio y fotografía, e imágenes que aporten a la defensa de estas personas. Entre ellas el activista por los derechos humanos Jesús Robles Malov y los contingentes del Yo Soy 132, así como la campaña de los actores que decidieron apoyar a los presos políticos. Demandamos que en el cumplimiento de la ley, las autoridades dejen libres a los presos que se encuentran en los reclusorios Norte, Oriente y Santa Marta Acatitla. Exigimos que los culpables de esta acción irracional y arbitraria sean llevados ante la justicia y rindan cuentas por su comportamiento autoritario hacia la sociedad civil misma que les otorga la autoridad que ejercen. Somos ciudadanos construyendo una democracia, no vándalos destruyendo la ciudad. No a la criminalización de la protesta, no a la arbitrariedad en el uso de la fuerza pública. Si uno de nosotros está preso o presa, todos lo estamos. Todos lo estamos. Todos lo estamos. Todos lo estamos. Todos. Pero, y en mi opinión, y volviendo nuevamente a la actitud chingativa, sería bueno que después de que sean liberados estos presos políticos, o se les dicte una sentencia formal con las pruebas que colecta el gobierno del Distrito Federal, esta fuerza y red de defensa que están desplegando, la pueden utilizar para sacar de la cárcel a miles de víctimas inocentes que están ahí, por falta de un juicio, por falta de un abogado que les lleve el caso decentemente, o por los miles de presos políticos indígenas que están en las distintas cárceles del país, como Chiapas, Guerrero y otras poblaciones del sur del país. Pueden desplegar una red de abogados defensores en todo el país, y hasta que se apoyen con redes sociales con otros abogados más expertos, de manera que si en verdad exigen libertad, sea para todas las personas que están presas injustamente, no solo para unos cuantos, que se vea que de verdad existen ganas de trabajar con las personas y que se hagan valer los derechos humanos y se protejan a los defensores de los mismos. Las voces que exigían la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal logran reformarlo y con ello disminuir la pena actual que contempla 5 a 30 años de prisión por perturbación de la paz pública. Se le impondrán de 2 a 7 años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por 10 años a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, incendio, por inundación, o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados, o servicios que perturben la paz pública. No queríamos otorgar un cheque en blanco al vandalismo y a los desmanes públicos en la ciudad. Se elimina el tipo de violencia extrema para quedar solo violencia, y bueno, ya la violencia es fácil, y es más fácil poder determinarla para el Ministerio Público. Y es que con 50 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones del PRI, el pleno de la Asamblea da una luz de esperanza a los 14 jóvenes presos tras los disturbios del 1 de diciembre. Inmediatamente se publica, inmediatamente vamos a promover su libertad. Así los 14 jóvenes enfrentarán su proceso jurídico en libertad. Tras aprobarse la reforma, un contingente de jóvenes y familiares de los presos arribó al recinto de Donceles. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! De ahí marcharon al gobierno del Distrito Federal para exigir la publicación inmediata de la reforma. ¡El pueblo callado jamás será escuchado! Como presión, los 14 presos se mantendrán en huelga de hambre. Mientras tanto, el mismo 21 de diciembre, el EZLN movilizó a más de 20.000 indígenas. En completo silencio, sin hacer ningún pronunciamiento, miles de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional marcharon por San Cristóbal de las Casas este 21 de diciembre, día en que iniciaba una nueva era según la cosmovisión maya. La escena se repitió en otras 4 ciudades de Chiapas: Ocosingo, Palenque, Las Margaritas y Altamirano. Miles de indígenas provenientes de las comunidades zapatistas desfilaron sin armas y sin pronunciar ni una sola palabra. En perfecto orden y en filas de 4, recorrieron con un estilo casi marcial las calles de estas ciudades que fueron escenario de su levantamiento del 1 de enero de 1994. Se trató de su primera gran acción tras un largo periodo sin que se supiera gran cosa del movimiento. Sin embargo, no quedó claro cuál fue el motivo de esta movilización. Y aunque posteriormente el EZLN emitió un lírico y breve comunicado, no ayudó a aclarar la incógnita. Algunos lo atribuyeron al fin del Pactún y de la cuenta larga que marca un cambio en la humanidad según el calendario maya. Otros lo consideraron una reacción al reciente regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder en México y de su aliado del Partido Verde a la gubernatura de Chiapas. Lo que quedó claro para todos es que fue una forma de decir que siguen vigentes y que su movimiento no está, ni mucho menos, muerto. Otra cosa es el radicalismo que se vive contra Peña Nieto. A pesar de que el PRI, ahora que regresó al poder con la mayoría de todos los gabinetes, y a pesar de que las reformas que propone son exactamente las que necesita México, muchas personas seguimos escépticas y lo vamos a seguir siendo hasta la salida de este personaje y de todos los políticos que están detrás de él. Yo como ciudadano y como una sola persona no puedo hacer otra cosa más que informarme y cuestionar en dónde queda la actuación de presidencia y, claro, informar a las demás personas. Pero hay un problema con el grupo de opiniones y opinadores, y de vez en cuando, y por los intereses que éste tenga, nace o surge un líder de opinión, o una persona que tiene cierta importancia en la opinión de las personas. En este caso es Olayo Rubio. Hace poco sacó un podcast donde durante 21 minutos no explicó gran cosa de los hechos del 1 de diciembre y se dedicó a atacar a lo que él llamó priista de closet. Y es verdad, además de las notas de medios públicos de comunicación que siempre están parcializando o mediatizando los hechos, existe una parte de personas que están perfectamente de acuerdo con el regreso de ciertas prácticas del partido, las cuales nunca van a dejar de utilizar, aun cuando exista lo que ellos insisten en llamar el nuevo partido. Más aún cuando el nuevo partido lo anuncia un ex líder, el cual dejó al estado de Coahuila con una gran deuda pública. En eso sí estoy de acuerdo y aplaudo a Layo en lo que dice. A veces, los censores no son las cúpulas de poder oficiales, gobierno, medios, corporaciones, etcétera, sino los mismos ciudadanos, tradicionalmente conservadores y ridículamente desinformados. Hay una gran cantidad de personas que, aunque no lo admitan, apoyan las medidas del Estado y las celebran, y son todos aquellos que llaman pejezombis, a los que aun cuando no están apoyando a Obrador, siempre escupen en todo lo que huele a oposición, cuestionamiento o pensamiento de izquierda o hasta liberal. De hecho, liberal o liberales es la forma en que se bautizó a los partidos progresistas en los países donde se busca exterminar el marxismo a toda costa. Tratan de mantener en cierta medida los reclamos de la izquierda, pero más orientado a lo social y económico, no a los derechos individuales de las personas. Lo que no estoy de acuerdo, y en sí es algo que siempre se ha utilizado por los mismos medios de control y de manipulación de los que tanto ha hablado Layo y los que tanto denunciamos, es una frase que tomamos de este podcast y dice... Sí. Esa es una probabilidad, una posibilidad. Pero es igual de probable que esta gente trabaje para intereses más oscuros. ¿Qué podemos pensar cuando vemos que hay tantos detenidos inocentes? La historia de los movimientos estudiantiles de protesta se repite continuamente. Tarde o temprano, los movimientos son penetrados por infiltrados, generalmente patrocinados indirecta y cobardemente por el mismo blanco de las protestas. Desde el nacimiento de Yo Soy 132, visualicé ese escenario en el cual su protesta sería criminalizada gracias a la infiltración de grupos de choque o simplemente viejos lobos de mar del activismo político, con intereses ajenos al bienestar social y la transformación evolutiva del país. La verdad, no imaginé ese escenario por ninguna otra razón más que por las experiencias del pasado. La situación del movimiento es difícil, además de la dificultad para mantener una estructura horizontal sin líderes egoístas, hambrientos de atención y aire mediático. Mucha gente no los quiere y nunca los ha querido. Y ahora esas personas que los desprecian tienen un pretexto para asociar un movimiento estudiantil con vandalismo primitivo y violento, aun cuando no hayan tenido absolutamente nada que ver. Es verdaderamente increíble y al mismo tiempo tristemente lógico que la historia se repita casi al pie de la letra. Bajo la bandera del progreso, impera la represión, las detenciones arbitrarias, la censura y sobre todo, la hipocresía. La criminalización de movimientos sociales no es algo nuevo y lamentablemente, en México es parte fundamental de nuestra historia. La violencia durante las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012 claramente no fue motivada por la Convención Nacional contra la Imposición, el Movimiento Regeneración Nacional ni el Yo 632. Ellos siempre han convocado una protesta pacífica. Además, el repudio a Peña Nieto no solo es válido y legal. Es catártico, saludable, responsable, democrático y lógico. Pero por lo menos, desde el muy particular punto de vista del locutor titular de este podcast, el objetivo desde arriba era más que claro: castigar a la ciudad rebelde, donde el PRD acaparó el 63% de los votos y los estudiantes iniciaron un movimiento de protesta pacífico pero muy escandaloso. Un movimiento que protestó directamente contra Televisa y otras estructuras de poder, exigiendo democracia en todos los sentidos, con saldo blanco, sin un solo incidente de violencia. Pero había que agitar la mano dura, había que poner orden y asustar a la sociedad mexicana, satanizar a los jóvenes y promover el miedo. Nada nuevo, pero siempre efectivo. Crear enemigos comunes. Me da un chingo de risa como muchas personas que son así bien radicalosas les dicen pues zombies a todos los que no pensamos como ellos. Mientras que ellos le gritan represores por lo general, ambos se tiran sus tortazos. Lo divertido del eterno debate político de los radicales de derecha y de izquierda, tanto de los medios como del internet y las redes sociales y la calle, es que llega el momento en que las personas normales se hartan y ya no les importa y no les ponen atención. Y es cuando recuerdan al amarillismo para poder seguir vigentes. ¿Y por qué pienso que no estoy de acuerdo? Bueno, dicen en las redes sociales: ¡ojalá maten al Peña! ¡Y con esto se acaban los problemas! ¿Y con esto todo se soluciona? El presidente es una figura de poder, la cual están utilizando para enfocar todos sus problemas, mientras que el Estado es el que lo puso ahí. El Estado maneja los medios, el Estado maneja las elecciones o las regula y controla. El Estado aprueba y desaprueba fondos y presupuestos. El Estado administra la Constitución y las leyes. Y claro, a la policía. El Estado está globalizado y obedece intereses extranjeros, económicos y comerciales. El Estado es corrupto y se vende. Entonces, ¿todo el poder del Estado recae en un presidente o en el pueblo que trabaja para él, junto a nosotros, que jugamos los papeles que nos dan? Así sean los de activistas o comentaristas de redes sociales, o peleándolos unos a los otros por un partido de derecha o izquierda. Lo digo porque odiar a una figura de autoridad es un método de manipulación que utiliza el Estado para distraer de todas las acciones que hacen sus demás actores políticos. Como dice una amiga, esto solo evidencia la tremenda ignorancia de las personas que emiten sus comentarios. No de Olaya totalmente, pues es su opinión, sino de las personas que toman esa opinión como propia y les ponen ante sus amigos y estos dicen: ¡es un chingón, carnal! Y le dan me gusta y la comparten como la verdad absoluta. Aún más del papel que juega el presidente en México, y como sigue diciendo mi amiga, seguimos con el mismo discursito barato de el presidente. Pero entonces, ¿dónde quedan los otros poderes que, a pesar de que las personas piensan, no están subordinados a la figura presidencial? Por ejemplo, en México tenemos tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es el que está representado por el presidente. Este es capaz de vetar ciertas leyes y tiene la obligación de dar su veto presidencial en todas las iniciativas de ley, además de revisar, modificar y regresar a la Cámara de Senadores y Diputados para que revisen las leyes que este modificó. Para apoyar en su papel ejecutivo, el presidente echa mano de diversas secretarías y secretarios: la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Educación, entre otras. Por eso es importante ver quiénes quedan en los gabinetes presidenciales, no solo estar en contra de la figura de autoridad que encabeza al poder ejecutivo, que es el presidente. El poder legislativo se compone de los diputados y senadores. y consiste en crear y aprobar y someter a voto las leyes que emite el presidente. Tanto la Cámara de Diputados y la de Senadores tiene a bien emitir leyes que serán aprobadas por los dos grupos. Por eso es importante que las personas de un distrito o estado conozcan a su senador. El último de los tres poderes es el Poder Judicial de la Federación. La función principal del Poder Judicial consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público, entre el poder público y los particulares, o entre los particulares. Juntos conforman lo que resumimos como Estado cada vez que toco el tema. Y lo repito, nadie habla de ellos como si su papel no fuera importante ni representante. Además de que nadie, salvo los habitantes de dicho estado, discute las concesiones de los poderes estatales autónomos. Ah, claro, es que estamos ocupados odiando al presidente. Este es otro problema. La gente de 2 años para acá está pensando que expresar su opinión en Twitter y Facebook sirva para algo. Y tristemente, déjeme decirle que las opiniones plasmadas en una red social solo sirven para que usted lea y vea cómo va la forma de pensar de otras personas, ver otros puntos de vista y hacer conciencia y acuerdos de temas. Y mientras no tengamos tolerancia entre las personas de este país, no va a dejar de ser tercer mundo. Y mientras que los que están peleando no se sienten o se reúnan a pensar en los problemas de los grupos sociales que ambos representan. Porque hay una cosa bien cabrón en todo esto. Mientras nosotros nos seguimos peleando como derechas, izquierdas, o centros, o radicalistas, o apartidistas políticos, las personas que ya están en el poder y gobiernan, crean leyes en contra de nosotros. Y lo único que podemos hacer después de que crean leyes en contra de nosotros y nosotros nos pasamos peleando, y haciendo amigos, y haciendo enemigos, es quejarnos otra vez. Y si usted, mediante una red social, está tratando de generar conciencia de lo que sea, a través de las voces que escucha y solo repite sin analizar la información, o si quiera cuestionar y llegar a sus propias conclusiones, y si al llegar a esta red, usted quiere que todos los que escriben piensen como usted para regalarles me gustas, déjeme decirle que gracias a usted es que las redes sociales están bien jodidas. La red no está compuesta de fans de closet del PRI, o de PG zombies, o de reggaetoneros y metaleros. La red está compuesta de personas. Y si usted está intentando cambiar el mundo desde un medio electrónico y haciéndole creer a todos que su opinión es la única que importa y que todos están mal, menos usted, déjeme decirle que usted está bien pendejo. Su opinión en las redes sociales vale lo mismo que lo que pueda decir un analista político radical sobre cualquier tema que hable. Claro que a él le pagan por decir eso, porque él ya vendió su manera de pensar. Pero tanto los opinadores de derecha y de izquierda, y los opinadores de redes sociales, cansan y caen en la ignominia. Y justamente ahora, me la paso viendo cómo una gran parte de los medios que se autoproclaman libres en internet, ahora tienen columnistas con marcadas tendencias o partidos políticos. Y no me confunda, yo no estoy en contra de la política, pero tampoco estoy de acuerdo con ella. Yo soy de la idea que no se puede cambiar al país con política, pero tengo amigos que trabajan en ella y creen que sí se puede, y lo respeto. Yo creo que la salida del capitalismo es la autogestión, y si yo tengo amigos en la política, podrían ayudarme a iniciar proyectos. Lo mismo pasa con los que no creen ni en la política ni en la autogestión, pero saben que cada día con su trabajo logran hacer un cambio en la sociedad. Un abrazo al Conejo Chilango, Yanieman y a Gabriel Kaltenmeyer. El lagarto, en caso de que el mundo se desintegre, lo explica mejor. Todos queremos lo mismo, pero no todos queremos hacer los mismos sacrificios. Y justamente en esto, cuando no queremos hacer sacrificios y solo queremos obtener beneficios, es cuando mandamos a la mierda la lógica y el poder que tenemos para cambiar o aportar, aunque sea un granito, a nuestra sociedad. Y solo nos quejamos y posteamos imágenes y tontería y media, entramos en el juego de pasar la pelotita a otro. Tal es la cosa que nadie quiere salir de su zona de confort de las redes sociales y hacer activismo, o salir a las comunidades a enseñar a leer a gente que no sabe, pero exigen que otros, que no soy yo, mejoren la educación del país. Exigen que otro, que no soy yo, combata la pobreza. Exigen que otro, que no soy yo, defienda los derechos de los activistas y los indígenas. Y exigen que otros, que tampoco soy yo, pacifiquen al país mientras yo me la paso peleando en las redes sociales. Quiero que otro, que no soy yo, haga una revolución. Y el día que ese otro, que tampoco soy yo, llegue al poder, me reparte el gobierno. O que si lo atrapan y matan a esa persona, que por eso no era yo, me quedo igual que como estaba. Y es por eso, y tristemente, que para la figura del Estado solo somos carne de cañón y un tiro al blanco. Y los que están gritando y protestando en las redes sociales, solo estamos jugando con esto. Y es por eso que solo nos ven de lejitos y de risa. Somos la burla de los medios de comunicación públicos, de los políticos que explotan esos ideales y de la gente que no tiene otra cosa que hacer más que criticar todo esto. Sencillamente, estáis enfermos. El mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. Paulo Coelho. La gente se hartó de mentiras. Otro asunto y cuando seguimos con la misma actitud de que lo haga otro, es esto en que seguimos metidos con figuras de poder y autoridad. Últimamente aparece un líder social que llega y denuncia que hay problemas, denuncia personajes sociales, demuestra en dónde y cómo hay que actuar, y al final, pues sí se arma un movimiento social, se arman marchas y luego se arma un desmadre, hay golpeados, arrestados, y al final, pues siempre queda lo mismo. Y el líder o luchador social comenzó todo y me dijo, ahí está el problema, no se le ven ni las luces, y se olvidan los ánimos políticos y sociales con los que comenzó todo. Raramente, y a pesar de las descalificaciones que les hemos hecho muchas personas por parte de algunas cosas o por parte de que dicen que son financiados por algunos partidos políticos, una gran parte de Yo Soy 132 sigue activo, solo en la ciudad del Distrito Federal. Otro grupo se dispersó al ver que nadie lo representaba políticamente ni socialmente. Hasta que les deje tu facilidad. Y olvidemos pronto y se nubla la verdad. Y ten por seguro que el mequetrefe resurgirá con la misma chulería y su misma vanidad. Para el siguiente comentario que pretendo hacer, voy a tomar una nota de asme.com, la cual se llama Ignorancia y Mediocridad. Y dice así. En el año 2010, durante la temporada del 200 aniversario de la independencia de México, en el programa de comentarios de Carmen Aristegui en el canal de cable CNN Español, vi una entrevista con un intelectual del Colegio de México, quien comentó que un grupo especializado en encuestas salió a las calles para hacer simples preguntas a la gente. ¿De qué país se independizó México hace 200 años? Fue una de las preguntas. Y lo más sorprendente es que las respuestas fueron, no sé, no estudio historia, de los franceses, y solo unos pocos contestaron correctamente, de España. En la década de los 90s hubo un programa llamado Balconeando, en el que también a los transeúntes se les hacían algunas preguntas simples y algunas hasta confusas, por ejemplo, ¿sintió usted el movimiento telúrico? Y casi todos respondían estupideces como, yo no he sabido nada de esa manifestación, o a mí me gustan mucho las teleras. Incluso, y cortando la lectura, hay un programa que es un payasito donde se abusa de la ignorancia de la ciudadanía. Igual que un montón de personas les gusta exhibir la ignorancia de las personas, entre ellos locutores y conductores de programas, que son igual o más ignorantes que las personas, y con esto se sienten inteligentes y sagaces. Este es uno que hizo sobre la ISOPA. Continuando con la lectura. Una forma simple de evaluar los niveles intelectuales de la población es viendo las publicaciones de los puestos de periódicos. En México proliferan los pasquines amarillistas con encabezados sangrientos, las revistas de chismes triviales de artistas, fotonovelas y tiras cómicas, lo cual demuestra que la mayoría tiene los conocimientos limitados y por eso muchos no han leído un libro completo en toda su vida. Lo más patético es que las telenovelas y otros espectáculos como el fútbol o el bots ocupan la mayoría de las transmisiones y los noticieros payoleros complementan los siglos de ignorancia y mediocridad. Para el gobierno de cualquier partido político, PRI, PAN, PRD, etc., esto es una maravilla porque hace que la gente ignore y olvide los problemas de México. Esto es el famoso pan y circo. La música constituye otro tema similar que complementa el círculo de ignorancias, pues la mayoría de los ritmos y composiciones, sobre todo las composiciones recientes, carecen de un auténtico sentido artístico y son tan simples y variaciones del clásico tarán, tan, tan, que por eso llegan a las muchedumbres. Lo peor que le ha sucedido a la música de México es el estilo de Sinaloa, me comentó un productor musical en una ocasión, al referirse a los famosos narcocorridos, que han creado toda una subcultura de las drogas y termina glorificando a los criminales como si fueran personas útiles para la sociedad, cuando en realidad representan a la escoria de la humanidad. Un ingeniero de sonido del este de Los Ángeles expresó un día, es increíble que de los cantantes que he grabado, los que cantan más horrible y me han dado más trabajo para acomodarle la voz, son los que más han triunfado. Entre esos artistas que grabó ese ingeniero estuvieron Chalino Sánchez, El Apomeño y Los Rivera, incluyendo a Jenny Rivera, quien murió recientemente en un accidente de aviación. Durante 2 décadas, entre los trabajos de diseño gráfico que elaboré, hice portadas para discos y así fue como conocí a personas relacionadas a la música. A una imprenta de Southgate en California, le diseñaba portada de discos y llegué a hacer algunas para la compañía Acuario y Quimos de la familia Rivera. Y allí estuvieron los dos primeros discos de Jenny Rivera, que contenían en su mayoría corridos de narcos y otras canciones de deplorable calidad. Sin embargo, siguiendo la costumbre de que los que cantan más feos son los que más triunfan, así fue como le llegó a Jenny el turno y se cotizó aún más que su hermano Lupillo, que canta aún más feo. Curiosamente, de las portadas que diseñé, quizás llega a ser la cantidad de los artistas muertos en circunstancias trágicas. Otros dos están en la cárcel y al menos uno terminó como un perfecto idiota por el uso de las drogas. Ese cantante trataba de imitar el estilo de Chalino Sánchez y presumía sus camionetas de narco con excesos de cromados, pero su vicio le fulminó la mitad del cerebro y terminó como podioseo en su vecindario, transportándose en una bicicleta vieja y desvencijada. Entre los muertos puedo mencionar a Adrián Chalino Sánchez y Valentín Elizalde, y otros menos conocidos, pero ahora en la lista se incluye a Jenny Rivera. Lo que más me sorprendió de la muerte de Jenny fue que los medios de comunicación hicieron un gran escándalo, como si de verdad fuera una artista extraordinaria, y aunque la llamaban la diva de la banda, realmente nunca tuvo ni voz melódica ni estilo definido, pues cantó de todo hasta que fue más aceptada con la banda, y no tuvo ni un éxito original porque su repertorio solo incluía refritos de otros artistas como Rocío Dúrcal, Rocío Jurado y otros. El triunfo de Jenny Rivera y de otros artistas similares solo demuestra que hay ignorancia y mediocridad entre la población, principalmente la de México, a pesar de que se tiene acceso a mejor música y hasta mejores programas de televisión por cable. ¡Ojo! Televisión por cable. Hace días murió el genial Marvin Hamlisch, uno de los músicos más talentosos de todos los tiempos, quien fue uno de los pocos que recibieron todos los premios importantes, incluyendo el Oscar, el Grammy y otros. También recientemente murió el prolífico compositor Juan Carlos Calderón. Lo lamentable es que las noticias de estos fallecimientos pasaron ignoradas, y sin duda ellos tuvieron más méritos artísticos que una simple cantante de banda, cuya vida estuvo plagada de escándalos familiares. La portada de esta publicación se elaboró en 1999, y la canción que se promovía era La Chacalosa, y estuvo en un término que se utiliza en Sinaloa para referirse a una persona que se dedica a actividades ilegales o violentas. Me buscan por Chacalosa, soy hija de un traficante. Lo cual es muy bien representado con el personaje de la novela La Reina del Sur. Cortesía de GHC para Asme.com. ¿Qué sois ahora? ¡Un arte! ¡Un arte! ¡Un arte! No mencioné la inundación mediática que hicieron con lo de Jenny Rivera, los medios siempre son así, pero de eso a hacer una misa cristiana en vivo y transmitirla en cadena nacional, y también comprar la transmisión directa en la casa de los Rivera cuando la sepultaron, o en el sepelio, pues son los medios, no se puede esperar otra cosa. Incluso el periódico El País Español reseñó el hecho de la explotación mediática del fallecimiento con una nota llamada El negocio de llorar a Jenny Rivera, donde denuncia que un día después de la muerte de la cantante mexicana Jenny Rivera, ocurrida en un accidente aéreo el 9 de diciembre, los vendedores ambulantes ofrecían a la Ciudad de México un disco pirata con sus éxitos y un DVD con sus mejores videos. Mientras tanto, iTunes ya había formado una colección titulada Recordando a Jenny Rivera, y enseguida se aceleraron las descargas, las tiendas de discos reacomodaron en sitios más visibles joyas prestadas, el último álbum del intérprete, dos policías vendieron las fotos que hicieron del cuerpo de Jenny Rivera en el lugar donde se desplomó la avioneta, y los medios de información de México y Estados Unidos no escatimaban esfuerzos en forjar la leyenda, provocando el impacto y la consternación entre el público, su mayor audiencia, la clase baja que consume telenovelas y discos piratas. Tras el funeral, Pedro Rivera, padre de la cantante, fue captado por el portal Rumor Feeds vendiendo y firmando pósteres con la imagen de su hija. Antes había dicho que tiene un disco inédito suyo, lo hizo en inglés hace 8 años, voy a mirar a ver qué hago con él. A Jenny Rivera la muerte y la industria mediática la han convertido en leyenda y en una mina de oro. Ahí en el diario en línea está la nota completa por si la desean leer, en elpaís.com. Jodido es cuando las redes sociales se invaden de personas que anuncian conspiraciones y misterios, dignos de cualquier revista de lo insólito. Por la partida de Jenny Rivera, pero en realidad será cierto que ella desapareció. Y como ustedes ven, hoy vamos a hablar acerca de la conspiración, porque hay muchos detalles que en realidad le hace a uno tener que arrancarse la cabeza. ¿Viva todavía o que de alguna forma alguien fabricó la muerte de ella? Porque las cuales también gozan de altísimas ventas. Créame usted que me escucha que esta nota me gustó. Lo que no me gusta es que llamen ignorantes y mediocres a los mexicanos. por el simple hecho de que todos tenemos la suficiente dignidad para mejorar esa clasificación de ignorantes en la que nos ponen todos aquellos que se sientan mejores que otra persona, porque todos tienen la necesidad de sobajar y aplastar a otras personas, ya sea en las redes sociales o en la calle, para poder sentirse mejor consigo mismo y ayudar a superar un poco la miseria en la que está sumido cada humano. El problema de los contenidos de la televisión es enorme y es muy reconocido por muchas personas, pero no se va a solucionar hasta que las personas vean de una manera crítica lo que les sirven, hasta que tengan otros medios de comunicación que les muestren cosas más allá de lo que tienen que vender. Y aún con lo que venden, y se les vende bien, tienen el descaro de ofrecer una ideología que no es la mejor, o al menos que te ayude a cuestionar tu entorno. Y si una persona no es capaz de comprender y entender su entorno cuestionándolo, nunca va a ser capaz de transformarlo. Y exactamente eso pasa con la televisión pública. Y esto no solo sucede en México, sino en Estados Unidos. La televisión está hecha para vender, e incluso los modelos y moldes que maneja son exactamente los mismos desde hace 50 años. Tú no puedes evolucionar algo que está moldeado dentro de una ideología de mercado, y mediante esa lógica están todos los demás medios que manejan las dos compañías mexicanas de televisión, en sus revistas, en sus disqueras y artistas, en sus medios de comunicación, ya sea radio o prensa. Y tú no vas a poder trabajar dentro de un medio al cual no le hayas vendido tu ideología y te ajustes a sus metas. Hablando de la religiosidad, a veces me pongo a pensar. Un señor se enoja por un problema con la empresa en donde trabajo, y en lugar de decir que demandará o que la atiendan como se debe, dice: pero hay un Dios en el cielo y a él le rendirán cuentas, deben de arrepentirse. Se queda parado, mira para todos lados y se va. ¿Y qué le contesto? Por eso a veces me pongo a pensar, ¿y todo el mundo dejará en manos de Dios sus problemas? Lo mismo pasa con mi vecina, que le preocupa más que escuche la canción que suena de fondo que la muerte, la pobreza, el hambre y la miseria cultural en la que vivimos. Eso se me hace más importante que analizar si existe el diablo, o si Dios o el diablo están entre nosotros y si su figura totalmente displicente nos sirve de algo en la actualidad. De igual manera, no creo que si la música que habla del diablo o de matanzas, o los narcocorridos que hablan de balazos, eso vaya a hacer que salgamos todos a matar. El rock en cualquiera de sus géneros, o la música de banda con sus balazos, no mata. De la misma manera que las armas de fuego, sin educación o control, tampoco matan. Son las personas las que jalan el gatillo para matar a otros seres humanos. De igual manera, a los medios no les interesa hablar de valores o de ética, e incluso, en lugar de buscar una inclinación hacia la filosofía o la ciencia, los programas más vistos en cadena nacional tienen que ver con dichos populares o milagros de la Virgen de Guadalupe. Y yo respeto la fe de las personas hasta donde me obliga la ley, pero los medios no respetan la pluralidad que se les señala a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deben de tener por ley. Y son hipócritas porque, por un lado, parte de ese reglamento les pide que sigan las buenas costumbres y la moral. ¿La moral de quién? ¿La moral de ellos y los medios conservadores? ¿O cuáles? Pero sí tienen a bien transmitir a un Loret de Mola diciendo palabrotas, o a un par de pseudocomediantes burlándose de un discapacitado mental como es el caso de Sammy, o el programa de los obesos, o en una película de Chucky, un asesinato sangriento a las 3 de la tarde en fin de semana. Ahora también tienen el descaro de transmitir comerciales de medicamentos donde son recomendados por doctores y analistas. Incluso llegan al extremo de hacer un programa donde especialistas de la salud abordan estos temas, además de causar hemorroides, hongos en los pies y úlceras gástricas a todas horas. Y otro punto, la falta de atención del lector. Los medios de comunicación han hecho que la capacidad de atención del usuario solo sea de 5 minutos o menos. Lo mismo pasa en los textos. Las personas no ven el contenido global de un libro. Miran cuántas páginas o párrafos mide un texto para evaluar si lo ven, leen o escuchan o no. Lo mismo pasa con las películas y videos educativos. Se dice que leamos libros, y sí, leer libros es algo muy bueno. Yo no les voy a decir que no lean libros. El de Así habló Zaratustra es uno de los primeros por donde deberían de empezar a cuestionar, y después 1984 de Orwell. Pero si usted, que me escucha, tiene la oportunidad de tener acceso a blogs de internet, donde escriben periodistas, filósofos y escritores, además de personas normales como tú y como yo, además de YouTube, donde hay excelentes documentales gratis y videos de personas que tratan de abrirle la mente a otros seres humanos, no tienen que tomarse el trabajo de leer, pero tienen que tomarse el trabajo de analizar toda la información que existe, y mediante esa información comenzar a pensar por ti mismo, porque si comienzas a pensar de una manera que te exija algún medio o libro pensador del internet o de donde sea, lo único que hiciste fue cambiar de patrón. Lo mismo pasa con los libros. Tú no puedes empezar a pensar o cuestionar solo por la ideología de un solo escritor. Y de hecho, hay muchos escritores tendenciosos en diversos blogs. A mí en lo personal me gustan más los que tienen tendencia a la izquierda. Y no a la política, sino a la izquierda de verdad. Pero no por eso desecho a las personas que gracias a la izquierda política mexicana escupen en determinados líderes de esta y tienen una tendencia a la derecha. La idea es tomar todo lo mejor de cada uno y no llegar a alguna parte diciendo: pienso de esta manera porque un famoso opinador me dijo que así era. Es mucho trabajo, ¿verdad? Y si mejor le sigo con la vida diciendo: pregúntame. O siguiendo los clichés que me enseñan que haga para quedar bien. Y sí, tratar de ser libre, o al menos intentarlo, sin querer sumarte a la masa de personas que no lo son, o que al menos aparentan no ser libres y tener la misma ideología en los mismos años, es muy difícil, pero a la larga vale la pena porque al final, cuando quieras opinar sobre un tema, vas a tener una opinión propia que defender. Y digo defenderla porque, por ejemplo, en las redes sociales los que más obtienen likes y retweets son todos aquellos que se dejan llevar por lo que otra persona dijo. Y esto es caer en la misma mamada que la televisión que tanto escupen. He visto que varios compas llegan y le dicen cosas a Lore de Mola o cualquier otro periodista vendido de Televisa. Incluso desean que se muera. Lo que yo no entiendo es que logran con esto. ¿Popularidad? ¿Fama? Este señor está haciendo su trabajo y le paga muy bien con sus opiniones. Y le paga muy bien por sus opiniones vendidas. Tanto que Adela Micha estrenará casa en febrero con un costo de 30 millones de pesos. Y gracias a las opiniones y todo lo que dice, ahora es doctora honoris causa. Y esta es una noticia de TV Notas. De la misma manera los derechosos quieren que se mueran todos los pejezombis, porque no piensan como ellos. Y luego se muere Jenny Rivera y quieren que se mueran todos los fans de la cantante, porque los mismos medios de comunicación que la encumbraron en donde está posaturada de propaganda de esta misma a todas las pinches horas de sus usuarios. Y luego también existe el eterno debate entre los derechosos y quieren que se mueran todos los vejezombies, porque no piensan como ellos. Y después se muere Jenny Rivera y quieren que se mueran todos los fans de la cantante, por la razón de que todos los medios de comunicación están hablando de ella a todas las pinches horas. Y cuando andan los reggaetoneros y quieren que también se mueran los reggaetoneros. Pero esto solo demuestra que las redes sociales no están llenas de personas inteligentes, sino que están llenas de personas intolerantes. Y como es políticamente correcto joder a estas personas, a los fans de Jenny Rivera, a los reggaetoneros o lo que sea, entonces se unen los derechosos y los izquierdosos para darle la madre a los primeros, aun cuando estos no tengan otro medio de entretenimiento a su alcance. ¿Esto no es una clase de bullying? Si se fijan, ahorita ya se terminó la euforia política. Incluso el Facebook o el Internet ya no está tan saturado de noticias referentes a la política. Incluso yo antes me enteraba de hechos por las redes sociales y ya tuve que empezar a leer los 5 diarios en línea que miraba. ¿Por qué? Pues porque es la manera que tienen los medios de manipular a la gente. Dar noticias y noticias y noticias de lo que sea. Incluso si se fijaron, ahora que pasó la Navidad, no sé si usted que me escucha se dio cuenta de que aparte de que la Navidad cayó martes, se sintió un ambiente muy vacío, como si no fuera la fiesta que estábamos esperando. ¿Por qué? Ah, pues porque como los medios estuvieron ocupados vendiendo el fin del mundo, las elecciones y los escándalos que tenían que vender, además de la violencia y las masacres que hubo en el año, no nos dejaron en paz. Seguimos teniendo miedo. Yo en lo personal espero que la crisis de enero y febrero nos deje bien parados. Creo que tantas noticias malas y tan pocas buenas nos tienen desgastados y cansados. Pero eso no significa que el activismo y la protesta finalicen. Solo se está transformando. Lo haremos otra vez. Si algo caracterizó este 2012 fueron las marchas y protestas. Marchas y protestas que tuvieron tan variados motivos como realidades diversas traspasan el mundo. Desde la defensa de Tipnip hasta los recortes en Europa. Desde protestas por derechos avasallados hasta marchas en defensa de la democracia. Desde protestas por fraudes a marchas por el medio ambiente. Desde Ecuador hasta Famatina en Argentina. Desde Wall Street hasta Colombia y Perú. Marchas de silencio por los muertos. Marchas ruidosas por la diversidad sexual. Protestas y marchas mil veces ignoradas, plazas colmadas de desesperados, de indignados o de injuriados. Un tiempo donde el poder tomó nota que las redes sociales son una amenaza que deben controlar, donde intentan por todos los medios posibles gobernar Internet, callar voces, destruir opiniones y silenciar expresiones. Un tiempo que fue el centro de una guerra que ya comenzó, la guerra del poder por controlarlo todo. Nos encontramos el próximo lunes en el espacio como cada día. a través de las retransmisoras terrestres y de canaltrans.com. Eso sí, lagarto, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, ¡póngale por caso! Entonces, para cerrar esta nota, solo le tengo que decir lo mismo que todos decimos. Si desea que existan contenidos diferentes para usted y su familia y amigos cercanos, hágalos usted mismo, cabrón. Puede hacer un podcast o bajar información de blogs y páginas de internet, imprimirla y regalarla. O baje los videos de YouTube y póngaselos a sus hijos en el celular. Busque la manera de que la información que agarra el internet y que lo hace reflexionar llegue a la calle. Esa campaña que iniciaron algunos estratos de tuiteros es bien chingona, la de redes a la calle. Yo le aseguro que si la gente no viera la tele con el único fin de que cambiaran los contenidos, esa lo haría y crearía programas como los que pasaban en 11TV. Lo primero que tiene que hacer para salir de su ignorancia es cuestionar todo lo que ve y a todos los que hablan. No existe otra manera. Un abrazo a todos los que están tratando de hacer esto, tanto los podcasters como Combustible, En Caso, El Imaginario, El Checo, a Logan y a los blogueros que escriben en asme.com. Blogs de noticias y más. Por eso justamente me gustaba el santuario, porque de ahí surgieron muy buenas investigaciones como las que utilizaremos en el primer podcast del 2013, y otras personas que siguen escribiendo blogs, cada uno con su tendencia diferente, pero todos contribuyen a que el internet crezca. Vale más para un sistema que desea mantener a sus habitantes con determinada ideología el mostrarle cualquier cantidad de basura que hable del amor, o de las flores, o de desamores, que está bien pinche o de moda, o ahora también con el reggaetón, el sexo y el reggaetón religioso y el reggaetón de lo que sea. Total, las personas siguen y seguirán consumiendo todo lo que se les sirva. Hay una cosa que a mí no me cuadra, y es el por qué si los narcocorridos tienen tanta aceptación, y el por qué, por ejemplo, los narcocorridos ya no son comerciales, o al menos se supone que son prohibidos. Y aún así, el mercado sigue creciendo, y tiene más y más inundación en el mismo. Y sin embargo, el punk es igual, y aún así no crece de la misma manera, y no tiene la misma difusión. Yo no creo que la gente sea tan sanguinaria como para que prefiera escuchar hablar de muerte que de libertad, ¿o sí? Y sobre la música es un tema muy delicado que tocar, porque muchas personas la defienden como si fuera su ideología, o como si fuera lo único que tienen en la vida, y es válido. Pero también, muchas personas siguen satanizando al rock, al punk y al metal, y dicen: no escuches esa música del diablo, además de que está en inglés y no saben qué dice, mejor pon esto. Hay música muy chingona. Los corridos de antes que contaban historias y que no eran narcocorridos y que provienen de Sinaloa o del norte del país son bien cabrones. Las canciones de los Cadetes me gustan mucho, pero el punk en español me gusta más. O el rock, la música de banda y el pop y esas mamadas, pues, no tienen nada que decir. Los ritmos que se usan siguen siendo las mismas tarareadas. La música de banda y el pop y todas esas tonterías, pues no tienen nada que decir. Los ritmos que me gustan sí, además de ser música, pero la idea es que de la misma manera que los evangelistas hacen su reggaetón y metal cristiano y esas cosas, y a través de la música tienen un medio de expresarse libremente. Las personas, a través de la música, tienen un medio de expresarse libremente, como la canción de protesta. Hacer música sin sentido, o solo para divertirse, como lo defienden todos los defensores de la música, del pop, del disco y de todas esas cosas, se me hace un desperdicio de tiempo. Y claro, lo único que buscan es vender, vender y vender. Por eso me gusta el punk, el rock y el metal, porque además de transmitir ideologías y mensajes, surcan fronteras. Claro que los narcocorridos también transmiten ideologías, solo que no sé quién crea que son positivas y chingonas, y por eso las defienden ultranzas y son capaces de matar a quien diga que no es cierto. ¿Y a qué generaciones les sirve para algo eso? El Monkiki lo explica mejor a través de su podcast. Escuchemos. Estamos inmersos en un mundo donde cada quien busca el beneficio propio de cualquier situación. La gente anda loca, estresada, ansiosa. Se enferma con solo ver el periódico, al escuchar noticias, solo acumula tensión, el aumento de los precios, en los productos, las deudas, la escuela, el trabajo, días agitados, sin comer, proyectos que no salen como tenían que, la tensión, el pesar, la angustia. Es necesario buscar una válvula de escape, y la mayoría la encontramos en la música. Para algunos escuchar es lo más relajante, y es por ello que en el auto, en el bus, mientras se ejercitan, durante el trabajo, mientras comen, en cualquier momento y lugar, es bueno un poco de música. Pero la gente tiende a tener un género específico como predilecto, y muchos caen en la intolerancia respecto a otros géneros o ritmos. Es cagante estar adornando todo con etiquetas, las cuales en unos momentos son más complicadas de definir y recordar que el nombre de todos los integrantes de una banda de ska, su discografía y sus próximas fechas de presentación. La gente se acostumbra a tener una guerra de ritmos y así descalificar constantemente de ese modo todo aquello que se le haga nocivo para sus oídos. Hay quienes no saben ni para dónde van y lo que sea es bueno, y quienes detectan que el ritmo de la rolita está sabrosón para bailar y es lo que les atrae. No falta el poser o el fan from hell al que lo ofende escuchar otra cosa que no sea su amado grupo. Es muy curioso escuchar de vez en cuando durante alguna discusión sobre géneros musicales el típico "esa pinche música no deja nada, no me dice nada, es para puro pinche chundito". Por lo regular siempre refiriéndose a la música tropical. Le diremos así porque, bueno, ya dijimos lo de las etiquetas, ¿no? Aclaremos algo. La mayoría del pop es muy malo. Y bueno, está ese género que es aberrante, ¿no? Dentro de todos los géneros del ámbito musical, siempre se trata de descalificar a los más populares, que tienden a ser siempre los ritmos bailables, ya sea cumbia, merengue, salsa norteña, banda, etc. Lo más común en cuanto a las descalificaciones es que la letra de dichos ritmos no deja nada, no dice nada, no propone, no aporta. Es verdad que en las cumbias, por lo general, las letras tratan de temas jocosos o de amor, así como en la salsa, donde tiene ligeras tendencias a lo sexual. En la música de banda y norteñas predomina el tema de la peda y los balazos. Los boleros son románticos y algunos dramáticos. En cuanto a los argumentos usados para muchas veces entrar en un conflicto musical, está el de "el rock siempre ha sido un género inteligente con letras profundas y de mensaje sensato de un nivel de ejecución musical alto, etcétera, etcétera, etcétera". Y tienen razón, pero veamos que las letras no siempre son una obra maestra por ser rock y no siempre son basura por ser algún otro género. Aquí no estoy tratando de poner al rock por debajo de nada, ni mucho menos. Si en algún momento ofendo sus satánicas y sangrientas creencias acerca del rock en la presentación que usted más le guste... Metal, progresivo, grunge, heavy, rockabilly, hardcore, punk, thrash, dumb, folk, gothic, core, hitcore, glam, celtic, acid, black, funk, death, industrial, melodic, new, surf, power, viking, stoner, symphonic, psychedelic, speed... Pura etiqueta, mamona. Puede parar este audio y mentarme la madre. Retomemos. Estábamos en la onda de las letras, las cuales en muchas ocasiones identifican a alguien o le llega al grado de convertir esa letra, esa canción, en la historia de su vida. Es bastante válido e incluso yo diría necesario tener una buena canción para acompañar momentos específicos en la vida. Hay canciones cuyas letras no trascienden mucho, ya que solo se presentan para el desmadre, lo cual se agradece porque no todo el tiempo se anda filosófico, ni cabizbajo y mucho menos suicida. También están esas letras que taladran tu mente, tu cerebro y quieren cambiar esa cavernaria retrógrada, inmunda, pendeja, triste, absurda, etcétera, etcétera, forma de pensar y ver las cosas, y entonces aquí es donde salta mi yo intolerante y grita: pues todo eso lo encuentras en el rock. Sí, ya lo sé, pero no veo nada de malo darle la oportunidad de algún género diferente que se defienda, mostrando que sus letras pueden tener mensaje y contenido inteligente. Hay quienes dicen que en todas las canciones tratan de decir algo. En eso estamos de acuerdo, pero no siempre es algo que te ponga a pensar o te deje un eco importante. Los mensajes siempre van a ser recibidos dependiendo de las personas y qué tan despiertos estén. La música siempre nos va a ayudar con nuestro estado de ánimo. Solo es cuestión de que uno quiera. Si andas emo y te late andar hundido en algún supuesto dolor, pues muy tu pedo. Pero creo que ya tenemos bastantes pedos como para sumarle la onda "nadie me comprende, tengo que sufrir". Basta con ponerle un poco de onda y abrir un poco o un chingo nuestras mentes y dejar que cosas nuevas, al menos nuevas para nosotros, nos lleguen. Con esto no estoy diciendo que tú, sí, tú amigo pausa, digo rockero o metalero, tires los estoperoles, avientes las botas, quemes los pantalones de cuero y agarres las maracas, te montes en unos zapatos de charol y te enfundes una guayabera con holanes en los brazos. No, calma cabrón, calma. Yo soy de los culotieso que se quedan sentados en las fiestas mientras la concurrencia pule el piso y bate sus carnes con pasos cadenciosos. Y sí, en algún momento de la vida intenté bailar como lo hacen la mayoría de mis familiares, pero me di cuenta que me movía con la gracia y ritmo de un manatí fuera del agua. Entonces comprendí que eso del baile no es para todos. Y créanme que estar ahí sentado admirando cómo los demás se menean me hace fortalecer mi creencia de que estoy mejor ahí sentado. Si el bailar fuera parte básica del ritual de apareamiento humano, habríamos muchos que ni con Manuela tendríamos chance. Tampoco es pedo para desmotivar a los que gustan del baile. Por cierto, un abrazo para el buen César Zamora, que hasta clases de baile tomó. La onda va por el pedo de la tolerancia. Tratar de abrirse un poco y dar la oportunidad a algo diferente. Si después de darle la oportunidad y haber hecho un análisis, llegas a la conclusión de que decirle mierda al reggaetón es ofensivo para la mierda, que la mayoría de la música de banda está gacha y es nomás pa'l desmadre, que el pop es hueco, absurdo y una patada en los huevos. Y demás conclusiones que puedas sacar, estás en todo tu derecho de ir a quemar vivos a los que hacen ese tipo de música y aniquilar a todos sus fans. Por otro lado, si prefieres quedarte con lo que hasta la fecha te llena y satisface, musicalmente hablando, pues francamente es lo que te haría. A mi compadre el Monkey que lo encuentran a través de respresa.blogspot.com. Bienvenidos a su espacio Analizando la Canción. En este espacio analizaremos algunos significados ocultos de las canciones. Por ejemplo, cuando usted escucha esta canción, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto bien. Lo que en realidad significa es comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar, comprar Hace 1200 años ocurrió una catástrofe. Una de las civilizaciones más extraordinarias que el mundo haya conocido desapareció. Murieron millones de personas. Algunas fueron salvajemente asesinadas. Lo que ocurrió es un misterio. El colapso de las civilizaciones. Sequía. El final de los mayas. Durante 1200 años, los mayas tuvieron el dominio de América Central. En la cúspide de su civilización, aproximadamente en el año 900 después de Cristo, las ciudades mayas se encontraban repletas de gente, más de 2000 personas por milla cuadrada. Se las puede comparar con el condado de Los Ángeles en la actualidad. Incluso en las áreas rurales podía contarse entre 200 a 400 mayas por milla cuadrada. De pronto, todo quedó en calma. El profundo silencio fue testigo de uno de los desastres demográficos más grandes de la prehistoria de la humanidad, la desaparición de lo que alguna vez fue la vibrante sociedad maya. ¿Qué sucedió? Algunos investigadores patrocinados por la NASA creen tener una buena idea de lo que ocurrió. Lo ocasionaron ellos mismos. Dice el veterano arqueólogo Tom Server, los mayas casi siempre son descritos como personas que vivían en total armonía con su entorno, relata el estudiante de doctorado Roberto Griffin. Pero al igual que muchas otras culturas que vivieron antes o después de ellos, los mayas terminaron deforestando y destruyendo su paisaje, como resultado de sus esfuerzos para ganarse la vida a duras penas en épocas difíciles. Una gran sequía tuvo lugar cerca del momento histórico durante el cual los mayas comenzaron a desaparecer, y al momento de su caída ya los mayas ya habían cortado la mayor parte de los árboles ubicados a lo largo de grandes franjas de tierra, con el fin de despejar terreno para cultivar el maíz que alimentaría a su creciente población. Ellos también cortaron árboles para usarlos como leña y para hacer materiales de construcción. Tenían que quemar 20 árboles para calentar la piedra caliza que les servía para hacer apenas un metro cuadrado de cal, que utilizaban como material para construir sus formidables templos, represas y monumentos, explica Sever. Él y su equipo de investigadores utilizaron simulaciones realizadas en computadora para reconstruir el modo en el cual la deforestación pudo haber desempeñado un papel muy importante en el empeoramiento de la sequía. Los investigadores lograron aislar los efectos de la deforestación utilizando un par de modelos climatológicos ya comprobados. El modelo de circulación atmosférica de mesoescala PCU/NCAR, más conocido como MM5, y el modelo de sistema de clima comunitario o CCSM, por sus siglas en idioma inglés. Simulando tanto el mejor escenario como el peor, una deforestación del 100% en el área de los mayas y también un área sin deforestación, dice Sever, obtuvimos resultados reveladores. La pérdida de todos los árboles causó un aumento de entre 3 y 5 grados en la temperatura y una disminución de entre el 20 y el 30% en las precipitaciones. Son resultados verdaderamente reveladores. No obstante, se necesita más investigación para poder explicar totalmente los mecanismos que llevaron a la caída de los mayas. Los registros arqueológicos muestran que la caída de las ciudades, estados de los mayas, sí tuvo lugar durante los periodos de sequía. Sin embargo, algunos de ellos lograron sobrevivir e incluso prosperar. Lo que nosotros creemos es que la sequía ocurrió en modo distinto en diferentes áreas, explica Griffin. Nuestra hipótesis es que los aumentos de la temperatura y las disminuciones de las precipitaciones ocasionadas por la deforestación local causaron problemas lo suficientemente graves como para empujar hacia el precipicio a algunas, aunque no a todas las ciudades, estado. Los mayas entonces llevaron a cabo la deforestación mediante la agricultura de tala y quema, un método que en la actualidad todavía es utilizado sobre sus antiguas y gastadas tierras, lo cual ha ayudado a los investigadores a entender mejor cómo funciona el proceso. Sabemos que por cada periodo de 1 a 3 años en los cuales se cultiva una porción de tierra, se necesita dejarla en barbecho, recuperándose durante 15 años. Durante ese tiempo, los árboles y el resto de la vegetación puede volver a crecer mientras se tala y se quema otra área de cultivo. Pero entonces, ¿qué ocurre si no se deja la tierra en barbecho el tiempo suficiente como para que se pueda recuperar? ¿Y qué sucede si se tala más y más tierra para poder satisfacer la demanda de alimento? Nosotros creemos que fue eso lo que ocurrió, dice Griffin. Los mayas arrasaron con extensas porciones de tierra cultivadas en exceso. La sequía no solo hizo que fuera difícil cosechar alimento suficiente, sino que también habría provocado que fuera más difícil para los mayas almacenar agua suficiente como para sobrevivir durante la temporada seca. Las ciudades trataron de mantener una reserva de agua que duraba un periodo de 18 meses, dice Sever. En Tikal, por ejemplo, había un sistema de represas que contenía millones de galones de agua. Sin suficientes precipitaciones, las reservas se secaron. La sed y la hambruna no colaboraron para mantener feliz a una población, como dice la expresión, lo demás es historia. Hasta aquí el texto extraído de la página ciencianasa.com. Bueno, entonces podemos ver quiénes fueron los que terminaron con la existencia de la civilización maya. ¿Los jinetes del apocalipsis? No, esa religión todavía no había sido inventada para esos tiempos. Fueron ellos mismos. El ser humano es el peor de todos los demonios. Hace unos meses atrás, y antes de que comenzaran las lluvias torrenciales que inundaran las ciudades del sur que siempre se inundan, en el norte de México, en estados como Durango, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua y Hermosillo, se vivieron sequías muy fuertes. Algunas personas creían que en verdad se les acabaría el mundo. Murieron miles de cabezas de ganado y miles de hectáreas de siembra y hasta bosques frutales. Incluso se agotaron muchas de las reservas subterráneas de agua en esos estados. Aún así, a finales de este año, en Ceará, los talamontes siguen acosando a los pobladores que tratan de defender el bosque para que no sea talado y vendido. E incluso tu vecino sigue tirando el agua a excusas de que es tiempo de frío, o peor aún, de que está lloviendo mucho. Irónicamente, ahora que comenzaron las lluvias, se perdieron cientos de hectáreas de cultivos debido a inundaciones. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, en gran parte se debe a la misma causa por la cual desaparecieron los mayas, la contaminación del medio ambiente y el bajísimo respeto del ser humano por su medio, aunado a una inversión térmica o un calentamiento global del que tanto se ha hablado. Todo esto, junto a la violencia, aunado a las medidas neoliberales en economía y todo lo demás que podemos encontrar con el simple hecho de levantarnos del lugar donde estamos, abrir una ventana y mirar a la calle. Quizás no encontremos un río de lava y a Godzilla comiéndose a tu vecino, pero la indiferencia que encontramos a diario, la cual nos lleva a creer en finales del mundo y esperarlos plácidamente, eso es lo que nos tiene tan jodidos. Entonces, ¿llegará el apocalipsis? Probablemente no, y probablemente como lo vimos al inicio de este año y con todas las veces que van a inventar que se acabe el mundo, y las que han inventado, no se va a acabar el mundo, y no por fenómenos que estén relacionados con un asteroide o con fines apocalípticos. ¿Nos van a matar algún día? Sí, pero si no tratamos nosotros mismos, y nosotros mismos, no los políticos, ni los héroes sociales, ni nadie, sino que tú que me escuchas, haces algo por mejorar el medio ambiente y a los que te rodean. Yo no quiero ser pesimista, pero no creo que con esta violencia, conflictos globales, guerras, y con el descuido del ser humano por su raza, tanto en la violencia como en la hipócrita política de algunos estados de la sociedad, como los presidentes deseando una feliz Navidad desde su cómodo hogar con comida, mientras permiten que cientos de indigentes en la ciudad y cientos de indígenas en el campo mueran de frío, y seamos nosotros la sociedad que colectemos cobertores o agua en tiempo de sequía, o las relajadas posturas ante una posesión de armas en Estados Unidos, aún con el alarmante número de matanzas en los últimos 5 años, nos hacen pensar que esto no va a aguantar. Y en lo personal, yo creo que antes del 2020 va a existir un cambio muy radical. No sé si sea para bien o para mal, pero esto se va a terminar en muy poco tiempo. Una guerra mundial, una crisis económica, una crisis energética o una sequía son factores que debemos de vigilar sin dejar de trabajar en lo que realmente nos da felicidad. Los que se preparan para el fin del mundo o tienen miedo para el fin del mundo, permítanos darles una opinión personal. Usted no se agüite, el mundo, realmente el mundo no se va a acabar, el mundo ya se acabó hace mucho. El mundo se acabó cuando alguien inventó la propiedad privada. El mundo se acaba cuando empezamos a nacer, güey. Sí. Sí, la neta, sí, güey, porque ni venimos a vivir aquí, güey. Venimos a trabajar, güey, a estar de esclavos, güey, la neta. Sí, fíjate en eso. El mundo se acabó cuando un cabrón se paró en un terreno y dijo, de aquí hasta aquí es mío. El mundo se acabó cuando alguien movió a muchas personas para invadir a otro grupo de personas para quitarles un bien material. El mundo se acabó cuando alguien decidió que las cosas finitas, como el petróleo, el oro, la plata, eran las que iban a ser los estándares de los valores con los cuales íbamos a fijar los intercambios. El mundo se acabó cuando alguien inventó monedas que se devaluaban o que subían su precio sobre otras monedas. El mundo se acabó cuando convencieron a todas las personas de trabajar para una minoría que iba a ser la beneficiada. El mundo se acabó cuando escogieron al primer rey, y se siguió acabando cuando escogieron a una minoría, la pusieron en el poder y nos dijeron que eso se llamaba democracia. Sí, el mundo se acabó cuando se empezó a hacer negocio con la vida, güey. Y con la muerte, güey, también. Porque cuando nos morimos, no nos morimos y ahí quedó. También es un pinche negocio eso, güey. El mundo se acabó cuando le pusieron el primer precio al primer medicamento, güey. Y cuando convencieron a toda la sociedad de que lo justo era que solamente tuvieran servicio médico los que tenían un trabajo. El mundo se acabó hace un chingo. El mundo se acabó cuando se les permitió a las grandes compañías explotar niños para fabricar dispositivos móviles de música, tabletas, computadoras portátiles. El mundo se acabó cuando se metió el primer cabrón a masacrar a niños a una escuela pública. Y aunque parece que están indignados por los abusos cometidos con estos infantes, no se ve bien que los publique usted a través de su Apple device, de su Android, de todos estos dispositivos, porque está gacho que usted se queje de la muerte de unos niños desde un dispositivo que está fabricado con el sufrimiento de otros niños. Sí, güey, la pinche sociedad está bien cabrona, güey. Pues en pocas palabras, güey, el mundo se acabó y se seguirá acabando. No vemos solución, güey, no vemos un cambio, güey, en la sociedad. Sí, así es, el mundo se acabó por culpa de esta sociedad que está más preocupada por el entretenimiento que por el entendimiento. Está más preocupada por lo que pasa en una pantalla que en salir y ver la vida a través de sus ojos, que son otro tipo de pantalla. Pues el mundo se acabó cuando fundaron el primer banco, güey. Cuando inventaron el crédito. No, güey, cuando empezamos a trabajar, cuando inventaron el trabajo, güey. Sí, el trabajo remunerado, wey. Sobre todo el trabajo mal remunerado. El mundo se acabó cuando descubrieron que las enfermedades eran más viables económicamente sin erradicarlas que erradicándolas. El mundo se acabó cuando descubrieron que se podían hacer tratamientos en lugar de curas. Y el mundo se acabó cuando le pusieron el precio a la primer vacuna. Pues el mundo se acabó cuando empezaron a poner fronteras. Sí, cuando los gobiernos le pusieron fronteras a la gente de distintos países. El mundo se acabó cuando la gente de estos países decidió que lo que ellos hacían era bueno, que sus costumbres eran buenas y que las de otros países eran malas. Y no les alcanzó para entender que en el otro país están igual. Lo que ellos hacen es bueno y nos ven a nosotros como los malos, los malignos. El mundo se acabó cuando se invirtió en la industria armamentista y se dejó de lado la industria de la educación, porque la educación también podría ser una industria. Pues el mundo se acabó cuando empezaron a hacer negocio de las discapacidades de las demás personas, güey, también para beneficio propio. ¿Verdad, Teletón? ¿Verdad, Televisa? El mundo hace un chingo que se acabó. Y les podríamos decir tantas y tantas señales de que el mundo se acabó hace mucho y se seguirá acabando, cabrones. Pero sería echarles a perder este fin del mundo. No va a pasar nada, no se apure. Lo que ha pasado ha venido pasando desde hace un chingo de tiempo y seguirá pasando. Hola, United States, Parque Nacional Yellowstone. Habla la llama que llama. ¿Podría hablar con el chivo que chiva? ¿O con la pava que pavea? Y como ya pasó el fin del mundo e inicia un año nuevo, pues quiero dejarles una reflexión. A lo largo de nuestra vida nos pasamos buscando metas, buscando cosas, buscando y buscando. Llega un momento en que no sabemos qué buscamos y nos encharcamos en trabajos que no nos gustan, o que creemos que tenemos que seguir por la necesidad de tener dinero, o porque la familia, amigos y vecinos quieren que trabajemos para creer que somos alguien en la vida. Eso es lo que nos imponen, en eres alguien si llevas dinero a tu casa y gastas en cosas. En lo personal no tengo nada en contra de los que desempeñan un puesto de llantero, de repartidor de pizzas o de obrero, porque son trabajos que es necesario que existan en la sociedad. Si usted desempeña un trabajo de estos, tiene que entender que la vida pasa y que en determinado momento lo van a correr del trabajo y va a terminar igual de vacío que como comenzó hace ya muchos años. Esta reflexión nace por un podcast de combustible, el de los astronautas. Estábamos hablándoles de los empleos que cualquier persona puede hacer y que la gente se queja de su empleo, de ese empleo. Todo lo que se preparó, todo lo que se estudió, las capacidades evolutivas que le han venido heredando desde hace miles de años. Todo está valiendo madre. Todo está siendo desperdiciado. Hay un empleo muy triste en México y en China también. Nos lo peleamos, güey, nos peleamos este tipo de empleos. Es las maquilas. Las maquiladoras, las fábricas de los sueños rotos. Imagínate estar 8 horas diarias amarrando un alambre, ¿no? picando un botón, cargando un arnés. Durante años. Empleado donde tu única función es estar checando que no se acabe el agua. Y ese es todo tu trabajo. Cada 5 minutos estar echándole agua a un garrafón, a una manguera, a una línea. Está cabrón, güey. No fuiste diseñado para eso. Te dotaron con la capacidad de soñar, de crear, de sentir. Con la capacidad de ambicionar algo bien cabrón para ti. Pero no, los trabajos no fueron creados con ese fin. Y ahí te puedes pasar toda tu vida llevando a cabo una labor pues que ni te llena, que nomás te va a traer problemas después y pues una labor que no le ofrece nada ni a ti ni al resto de las personas que te rodean. Y no tiene nada de malo quejarse, te puedes quejar todo lo que quieres de tu trabajo, siempre y cuando estés tratando de salir adelante, porque si nomás vas a estar todo el pinche día con que ¡ay, qué pinche hueva! Pues no. Mejor hubiera sido astronauta. Pero es algo que veo diariamente en mi vida y en la vida de los demás. La gente no entiende eso. Yo trabajé de obrero, mi vida era trabajar, llegar a casa, ver televisión, regresar al trabajo y dormir. Era empleado man, cabrones. Durante ese tiempo, la única ambición que tenía era mirar a González, que tenía 50 años, trabajando en la fábrica y que le faltaba poco para jubilarse. Pensaba en que unos meses me llegaban las vacaciones y que en unos 40 años mi retiro y que descansaría. Luego, unos meses después, surgió la oportunidad de tener una beca. Una beca miserable, por cierto, para solventar mis estudios. La carrera fue matadísima, sin comer, sin nada que comer, sin cosas para comer y sin cosas para comer. Ya mencioné sin nada que comer. Lo único que contaba era con el pasaje de ida y vuelta. Desayunar en casa y cenar en la noche. Si usted lo único que espera de su trabajo es que llegue el fin de semana o las vacaciones o su retiro y está igual que yo, quizás es hora de que busque una manera de escapar de eso y ser independiente o autogestionarse. O al menos desempeñar una labor que le dé tiempo de leer, de comunicarse más con sus amigos y sus familiares, o siquiera de pensar y de hacer algo más que simplemente levantarse a las 6 de la mañana, ir a trabajar y regresar a ver televisión. Por eso es que no es bueno burlarse de aquellas personas que solo tienen televisión para escapar de la realidad. Otra cosa muy importante es que, si usted es alguien que ya está tratando de salir adelante por su cuenta, y no dependiendo de un jefe o en un trabajo que le permita tener la dignidad de desarrollar más cosas y crecer, es que no se estanque. No se conforme, porque una gente que se conforma pierde oportunidades en la vida. Por eso se llama carrera, porque se trata siempre de estar siguiendo metas y más metas. Pero no se quede en una sola, sino que busque la forma de tener muchas opciones para avanzar en la vida. No es por burlarme. Créamelo, no me quiero burlar. Pero yo vi a compañeros de la preparatoria que eran líderes de grupo, los más inteligentes o estrellas deportivas. Y hoy en día trabajan de dependiente de casas de empeño, de empleados o de obreros, cuando se burlaban de uno por ser raro y hacer lo que a mí me gustaba. Si usted ya tiene una meta en la vida y tiene una utopía que seguir, sígala, cabrón. Siempre va a haber personas que jodan a los que son diferentes o no piensan como usted. Bien lo dijo Jodorowsky, los pájaros que nacen en jaulas creen que volar es una enfermedad. Qué tristeza es de que la mayoría de los empleos, el 70% de los empleos que podemos llevar a cabo, son empleos que no los motivan. Empleos en los que vivimos totalmente infelices. Y lo más triste es que, a pesar de que hay mucha gente que vive infeliz en estos empleos, hay gente que vive feliz en estos empleos, que piensa que ser cocinero en las hamburguesas del payaso es un gran logro, porque le pagan y porque tiene la mínima responsabilidad, porque se la pasa haciendo todos los días lo mismo, lo domina. Y es muy raro que una persona se arriesgue a tratar de cumplir sus metas, sus sueños. El sistema de empleos está diseñado para eso. La educación, que es el punto más importante, la educación que nos brindan las escuelas, las universidades, nos preparan para esto, para ser obreros calificados, para labores realmente que van en detrimento de nuestras aspiraciones, de nuestra felicidad, de nuestros sueños, de nuestras metas. Póngase a pensar la próxima vez que vaya a escoger una carrera, si está próximo más bien, porque acabo de estudiar otra carrera, ¿no? Pero póngase a pensar y elija bien, porque lo que va a hacer lo va a hacer toda su vida, y si es algo fácil, algo que lo va a hacer nomás porque sí, pues va a ser un individuo muy triste, cabrón. Sí, el punto aquí es Si usted es un pinche conformista que prefiere ese empleo fácil, pues entonces no se pase todo el pinche día quejándose. Pero estamos hablando de los empleos fáciles, empleos que son fáciles de llevar a cabo, tareas simples, tareas que te van matando poco a poco, me imagino. Tarde o temprano te va a llegar el por qué no hice esto, por qué no hice el otro. Cada tanto vemos en los periódicos gente que desarrolla tecnologías, que descubre fórmulas que nos hacen la vida más larga, más simple. Personas que arriesgan la vida en lograr que una expedición llegue a algún punto y de esa expedición van a salir beneficios para el resto de la humanidad. En cierto punto de estar leyendo estas noticias, siempre se me viene a la mente el si vale la pena que este número de personas, estas pocas personas, traten de conseguir cosas en pro de un montón de gente a la cual su vida le vale madre y siempre va a estar a lo más fácil, no a lo mejor pagado o a lo peor pagado, a lo más remunerante emocional y económicamente, no, simplemente a lo más fácil. Y deja tú, eso que estás diciendo me pone a pensar, cada vez son menos personas las que están en pro de hacer algo por los demás. Imagínate qué es lo que va a pasar cuando se acaben. Cada vez más la mayoría de la gente son personas conformistas o somos personas conformistas, y el día de mañana, ¿quién chingados va a descubrir curas para enfermedades? ¿Quién va a desarrollar nuevas tecnologías? ¿Quién va a hacer algo para que evolucionemos? Nadie, güey, nadie. El conformismo te va a llevar a la infelicidad, carnal. Así que la próxima vez que piense poner estupideces para quejarse de su trabajo en el Facebook, póngase a inventar algo y luego lo publica y entonces sí le daremos like. Y cuando alguien se vea su manera de ser o de pensar o de hacer las cosas, aplique la vieja y sabia frase de: se ríen de mí porque soy diferente, yo me río de ellos porque son todos iguales. En un libro alguna vez leí algo que hasta el día de hoy me persigue. Decía: los buenos vinos no maduran de la noche a la mañana, requieren años para madurar, y mientras más tiempo pasa, mejor son. De la misma manera que la semilla de bambú tarda 7 años en germinar, y cuando lo hace, crece a razón de 7 centímetros por día. Se vale descansar, claro, cansarse haciendo lo que quieres, pero después tienes que volver a la carga con todas las fuerzas. Conozco personas que quieren empezar una carrera a los 30 años, pero en lugar de ir y hacerlo, o al menos intentar hacerlo, les piden permiso o consejos a sus amigos, y no, nadie más va a hacer por un ser humano lo que esa persona es capaz de hacer por ella. Y quizás con esto estás quitándole a tu entorno a un gran dentista, a un cirujano o un médico, o una persona que ofrecerá un gran servicio a la comunidad. Por eso es importante la orientación educativa en las escuelas. Y por eso los anarquistas apuestan por una educación para desempeñarse y crecer en la vida, antes de una educación para ser empleado o oficinista. Si usted quiere hacer algo, no se detenga, hágalo. La motivación es el 50% de lo que se necesita para hacer cosas. Vale mil veces más que usted tenga 40 años y se muera en el intento de hacer algo que siempre ha soñado, que se muera a los 60 sin haber hecho absolutamente nada. Se vale que cada año que termina hagamos una lista de lo que queremos hacer en nuestra vida y ver qué cosas logramos y cuáles están a la mitad y cuáles vamos a aprovechar el inicio de año para comenzar. Recuerden que por culpa de empleos sin motivación y por el conformismo es que en esta sociedad están en aumento los suicidios y los casos de depresión grave. Vale más que haga lo que usted desea hacer en la vida que el día de mañana se vuelva alcohólico o depresivo. No se detenga, vea para atrás pero solo para mirar lo que ha logrado construir. No se deje abatir por los problemas, y es bien cabrón decir esto porque uno tiene cualquier tontería de problema a comparación con los de alguien más. Pero relájese, dele tiempo y verá que sus problemas tienen solución. Un abrazo y un saludo a Vero Nájera, a Charlie Cree que inició una nueva vida con su novia, a Yo Soy Mortis, al pinche troll del Montiqui, al Intruso 99, a Carlos Morales y a José Pérez, y a Yami hasta Argentina, y claro, al Dr. Tacuben, ¡it's free! Y al Chavo Hijo de Pú, y al Guaro Ardiente hasta Venezuela. También al Arcángel y a la Seña Boca Sucia hasta Santa Fe. Mil gracias a usted por descargar este audio y por recomendarlo. Si tú que me escuchas quieres una revolución y ya luchaste, ya votaste y viste que no pasa nada, vas a tener que comenzarla en ti mismo, analizando en dónde estás y qué eres capaz de hacer para poder ser feliz y hacer feliz a alguien más. Porque como le dice el gran Logan, no estamos aquí de visita. Este audio fue escrito y grabado y producido a la 1 de la mañana del 21 de diciembre. Te mando un abrazo y un saludo. Y no voy a poner esta canción al final. Wait, birds and snakes and aeroplane, and Lenny Bruce is not afraid. voy a poner una que venía cantando el día 18 de diciembre a las 2 de la mañana mientras caminaba por una calle oscura. Y en verdad, cabrón, y te lo digo en verdad, lloraba. Porque a pesar de que escucharla miles de veces, me sigue haciendo creer en el discurso del altermundismo. Y en verdad creo que hay un mundo mejor. Y en verdad sigo creyendo en los milagros. Felices fiestas. No, mucha hipocresía, mucho dulce. Perdona al gran Joe Ramone, pero esta canción queda mucho mejor. Ahí se ven, cabrones. Demasiado humanos, demasiado imperfectos, demasiado torpes. Cuida a tu perro más que a tu madre y serás un hombre sabio. Desde hace algún tiempo estoy descubriendo que un tufo muerto envuelve mi cuerpo. Algo muy mío se me descompone, aunque yo me esfuerce porque no se note. Me huele a podrido debajo del pelo, y no es con la red ni la caspa que tengo. Me huele a podrido debajo del pelo, será por el tiempo que hace que no pienso. Será por lo mucho que he ido cambiando, desde que aparqué al cerebro en mi cráneo. Y me miro al espejo y no me reconozco. No por el olor, sino porque soy otro. He abandonado las condiciones por las que luché en tiempos mejores. He dado un giro hacia un mundo extraño que me ha transformado en supervillano. No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo. Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano. Si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano. Como me arrepiento de haber bajado del árbol. Ese vecino, a ese perverso y a ese verdugo los llevo yo dentro. Soy uno más de tantos enfermos. Y como enfermo paso por bueno. Ser depravado, un entatec y desconfiado. Nadie se asombra ante mi carácter porque soy como son los tipos normales. He traicionado a buenos amigos, he maltratado a seres queridos, he despreciado, he humillado y la vanidad me ha embelesado. No logro entender cómo he caído en la trampa de convertirme en cretino. Soy imbécil, qué disgusto, mea culpa, mal asunto. Soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano. Humano, demasiado humano. Yo no era así ni hace unos años, pero la vida me ha ido liando. Y yo me dejo y no me quejo, pues soy tipejo, pinche pendejo. Soy deleznable y desagradable, el alma vacía de un miserable. Soy imbécil, qué disgusto, mea culpa, mal asunto. No sé qué pasa, no sé qué tengo. Al enemigo lo llevo dentro. No sé qué pasa, no sé qué tengo. Soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. demasiado humano. Humano, demasiado humano. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando.